Radio Nuestra, que estás en el cielo. Nuestros años felices. Disco Show BM. Flecha Juventud. Hago frente a los extraños. Regreste tu fantasía con los libros y mi radio que me va a acompañar. Enfundado en una camiseta que originalmente debió pertenecer al Club Atlético Huracán, pero que la vida ha transformado en un banderín del Deportivo La Miseria. El pibe se detiene frente a un tacho de basura instalado por disposición municipal en la esquina de Dian Funes y Vélez Arfiel. Como Indiana Jones frente al arca perdida, antes de abrirlo lo rodea, lo estudia y lo analiza. Por fin se decide y lo abre. ¿Qué va a hacer? Hurgar, claro. Izado sobre la punta de sus pies descalzo, mete la mano y lo primero que saca es una botella de cerveza del color de los anteojos de la Garbo. La pone a contraluz. ¿Queda? Sí, queda. Glup. Empina el codo y la descola. Se limpia la boca y los mocos con el codo y en un gesto de inesperada violencia la estrella contra el piso. A la hora de la siesta, el estallido alterna la paz de los sepulcros de la iglesia de Santo Domingo. La gente lo mira y no lo mira. La gente, gente y nada más. Él sigue investigando. Una media de lana, se la pone. Una bolsa de plástico, se la mete en el bolsillo. Una etiqueta vacía de Marlboro, la huele. Sonríe. Tiene dos dientes. ¿Dónde están los demás? Tira la etiqueta, tira todo. Un cacho de diario con la foto de Diego Maradona, gira la cabeza para verlo al derecho, no tiene idea. Una pila, un peine sin dientes, un alambrito, una lata de coca. La sacude, le pasa la lengua por la tapa y después, como un relojero, mira a través del agujerito. Pling. Más cosas. No, no quedan más cosas. Momento, sí queda. Hace un esfuerzo memorable y emerge del fondo con un desodorante en aerosol. Aprieta el botón. El olor lo embriaga. Cree que es un insecticida y cuando pasa una mosca, le apunta y le dispara. La mosca se vuelve. Quiere guerra. Mientras él gira sobre sí mismo disparando su pistola perfumada. Ella vuelve sobre su cabeza dibujando en el aire una aureola. No lo trata muy nos y los hinchapelotas. Los tanques, las estrellas, las revistas y la federal. Y yo me río de todos en la cara, son unos idiotas. Un ángel me vigila y me protege de esta ciudad. Siempre viví en la boca del diablo, naciendo, muriendo y resucitando. Radio Nuestra, que estás en el cielo. A la radio. Hola, hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Qué acostumbrado a decir muy buenas tardes, que estamos. Sí. 14 minutos han pasado ya de la hora 20, nuevo horario. Nuevo día. También. Este nuevo comienzo de comienza el mes, comienza el año lectivo, laboral para la mayoría. Y comienza la década, Raúl querido. Ay, por Dios, ¿qué va a hacer toda esta década? ¿Qué tenés que hacer esta década? Estudiar. Mi triste historia desde hace, sé, 20 años. Claro. Bueno. En un nivel en otro, pero siempre estudiando, lamentablemente. Como sapos de otro pozo, aquí estamos agradeciendo desde el vamos a las autoridades de la emisora en nombre de. El señor director, con el que hay que quedar bien siempre. Sí. Por supuesto. El que pone la tarasca a fin de mes. El señor Claudio González, para agradecerle en este nuevo horario. Nosotros venimos del sábado a la tarde, una cosa más distendida, ¿no? De sábado a la tarde, pero venimos a ocupar este prime time de la UTN después de Mario Díaz, que seguramente próximamente va a estar al aire con su clásico programa de años aquí en la emisora. Sí. Así que desde las 20 hasta las 23 horas. Buenas noches, bienvenido. Esto es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y usted ya escuchó una o dos voces, la mía, quien les habla aquí, que Zapata, el burro, adelante. Para siempre, que no se espante, por supuesto. Y la voz de Raúl Terán, pero vamos a saludar a la mesaza que tenemos acá. Nuevo equipo 2020. El equipo renovado 2020, con caras nuevas, algunas voces nuevas, algunas feas, otras lindas. Vamos, sí. ¿Cuál empezamos? ¿Con la fea? No. La fea somos la suya y la mía, claro. Somos nosotros. Vamos por las lindas. Bueno, la muy, muy buenas noches de aquí. Buenas. ¿Cómo le va, Cintia? Noche. Ya. Estamos acostumbrados, sí, a la tarde. La verdad que sí, estrenar horario, estrenar día. Estrenar década. Conductores, década, sí. Todo. Bueno, sí. Cintia Bravo, quien Cintia nos acompaña Bravo, en la conducción. Y le damos las muy buenas noches también, una incorporación a un un querido amigo de la vida, ex integrante del equipo. Exacto, eso lo iba a corregir, iba a decirle reincorporación en claro, realidad. Claro, él vuelve. En vuelve. Realidad triunfó el tipo y se fue a otra radio, ¿viste? Sí. Como le pagan más. Como... Los únicos que no triunfamos somos nosotros dos. Creamos figuras y nada, acá estamos para crear figuras. Así que le damos la muy buena noche a don Marcelo Piazza, el señor Marcelo Piazza. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo volviendo. Anda? Volviendo, la volviendo. Verdad. Sí. Vamos a volver, uno de los que cantaba. No, no, como la calandria que azota el... ¡El ventaval! ¿Qué quiere decir que vuelvo como un cachilo que lo trae el viento? De nuevo estoy de vuelta como la calandria que azota el ventaval. ¿Así era? Sí, claro, claro. ¿Quién me dijo el otro día que habló muy mal de la zamba? Estamos hablando de la cuadro de pintura cordobesa por excelencia, ¿no? Alguien me contó que habló muy mal en la tele. ¡Ah, Dolina! ¿Ah, sí? Que Alejandro Dolina habló mal de nuevo estoy de vuelta, igual que la calandria que hace otra vez. Pero bueno, ya le vamos a estar confirmar. Ah, ya vamos a ver. Bueno, sí, acostumbrado a. No, nos tiene al cine el señor, sí, histórico columnista de 35 milímetros, el bloque de cine, porque bueno, él es. ¿Sigue docente en la cátedra de cine en la universidad? No, estoy acá porque me corrieron de varios lugares. No le queda. Sinceridad, sigue dando clases. No, me dijeron, usted ya está muy viejo jubilado. Eso sí, está grande. Está, basta. Claro, se dedica. ¿Forma parte de la ola de jubilaciones del Poder Judicial? No, de privilegio no, precisamente. Todo lo contrario. A ver, un poquito menos. Adjunto semi. Claro, como docente. Bueno, pero Marcelo, querido, hablando en serio, querido músico, hombre de cine, sí, realizador, autor de... Un artista, creador de varios temas musicales de la música, de la producción cinematográfica local. Bueno, les vamos a mostrar, seguramente algún micrito de cine se va a colar por ahí, pero va a dar este aporte en la conducción. Imposible no hacerlo con Marcelo aquí. Sí, así que junto a Cintia vamos a estar en la co-conducción. No, Marcelo, más. Y la bienvenida a la señorita Macarena Jerez. ¿Cómo era el apellido? Porque no falta. Guerrero. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, contenta por la invitación. Sí. 2020 que arranca. Bueno, con nuevo gobierno también. Con nuevo gobierno. No, arrancamos nuevas 2020, esperanzas. Nuevas esperanzas. Sí. Un 2020 además. Tenemos todo, 2020 claro. A full. Sin Lilita Carrió, esto, ojo. Ah, ¿qué vamos a hacer sin Lilita Carrió? ¿Será para siempre? Por lo menos desde lo que es el poder, ¿qué bueno, será de hecho, mi vida? Como funcionaria ya es efectivo, sí. Tiene su renuncia desde el primero de marzo, desde el día de ayer, así que ya está. Hay cosas que vamos a extrañar. Sí, claro. Sí, claro, hemos hecho programas enteros en base a Lilita Carrió nosotros, o sea, yo anoche material en base nos obliga a laburar. Ayer cuando lo veía Alberto Fernández, el presidente, decía cómo extraño esa cosa, ¿no?, de figuras que tenía el expresidente Macri. Vio el túnel, no había luces al final del túnel, exacto, no había después del lago. O Michetti tratando de explicar algo. Claro. Yo tengo una explicación científica, yo tengo una explicación científica. ¿Por qué no habla con sujeto y predicado Macri? No. ¿Una explicación científica de no ser artista? No, de cuando me sacaron del Instituto Modelo de Cardiología hace 3 meses. No hay luz al final. No hay luz. Ah, eso no, me dijo. No hay luz. Sí, hace poco tiempo tuvo un problema de salud, Marcelo, y lo hablo por teléfono y digo, che, boludo, ¿qué te pasó? Lo único que te quiero decir es que Michetti miente. No hay luz al final. Mira, o sea, después dice que no tiene humor. ¿A dónde humor? Uno tiene que llegar, claro, ¿no? Para darse cuenta. No, en realidad era porque no era su hora. Claro. Se supone claro. Que... No voy a dudar de su palabra, Marcelo, porque todo el mundo dice que hay una luz al final del túnel y yo no estoy convencido de que hay Michetti una luz. Y usted, discúlpeme, yo le creo a Michetti. Tres veces. No me diga. Me mandaron de vuelta. Nunca una luz. Una vez la vi. Ah. Sí, en el pie de la cama, ahí. ¿A Michetti o a la luz? A la que tiene la guadaña. Ajá. A la parca. No me diga, no lo van a asustar, no da miedo de noche. Me puse serio. Sí. Y hablé con ella. No me dijiste. Sí. Y le dijo el médico, ¿qué hacemos? Y hablaba la muerte con el médico. Con el médico. Yo escuchaba. Sí, sí. Dialogaban así. Porque los médicos están acostumbrados. Y le dijo, le vamos a dar un par de francos. Y bueno, ya pasaron un par de francos. Fueron dos después de eso. Sí, bueno, ya gasté ya el último. Quedan más. Gasté el último los otros días. No jodas. Bueno, Macarena, querida, bienvenida. Macarena, bueno, va a ser la responsable de los personajes ficcionales. Tenemos en esta nueva temporada. Sí, algunos nuevos, algunos de siempre. Otra artista, actriz. Gracias por el título. ¿De qué grupo, Maca? ¿Cómo se llama el grupo actoral? Actualmente estoy trabajando con los chicos de Artes Escénicas El Globo Azul. Ajá. Con la dirección de Edme Arán, que es una directora de la Comedia Cordobesa. Ajá. Y estamos, bueno, en abril vamos a estar en función con el teatro La Brújula, con Bernarda Alba, La Diversidad, y en el Teatro Real. Que hace rato que está en cartel, ¿no? Sí, hace rato que estamos en cartel. Con éxito. La verdad, un éxito total, la sala llena, todas las funciones, bueno. Así que adelante. Exacto, y además hay que aclarar, digamos, por qué lo de La Diversidad. ¿Qué es lo que tiene esta versión de Bernarda Alba? Sí, es una obra de García Lorca del año 1930 y trata la diversidad porque, bueno, dentro de la obra todos los personajes son mujeres y en el elenco que nosotros hay dos hombres que hacen los personajes de Bernarda y de la abuela. Y logran, no es una cuestión de género, sino que son actores que se personifican a la mujer de una manera que ves en el escenario qué bueno. a una mujer haciendo el personaje, claro, digamos, bueno. No a un actor disfrazado de mujer. Bueno, no hay más, pues estaban en Espacio Máscara. En Espacio Máscara estuvimos hasta el sábado y abril en el Real. Bueno, ya se viene el Real, vamos a estar chiviando todo eso. Sí. Completamos el equipo, querida Cintia Bravo, en la producción periodística, el señor Raúl Terán, que hoy es oficial de co-conductor. Así es. En la producción de hoy cobro doble. La señorita Julia Calvo. Sí. Actualidad, Federico Magni. Sí. Producción de redes, Guadalupe Zapata, capaz que la conoce usted. La tengo. Control y puesta al aire, Darío Genovese. Bueno, le damos la bienvenida. Que va a estar sacando al aire toda esta magia que vamos a... La bienvenida y las muchas gracias a Darío. Lo vamos a extrañar al pelado los sábados. Saluda a Danielito. Sí, un saludo. Sí. Un saludo a Daniel. Así que, bueno, estamos todos juntos. Nuestras vías de comunicación. A ver. Porque deben estar todos esperando para poder comunicarse con nosotros. Ah, pero le aclaro, no estamos saliendo por internet, porque acá hay mucha gente que nos escribe de Brasil, en su caso, Piazza. España, Estados Unidos, Inglaterra, de México, un montón de gente. De Belfast, tengo una amiga desde Belfast. Belfast, Bélgica, Irlanda. Belfast. Yo tengo otro de Cali también. De Calera Central, Calera por Alberdi. Y muy pronto desde Marte nos van a estar escuchando. Bueno, pero ya se viene internet próximamente. Tenemos Facebook, nos pueden buscar Radio Nuestra, que estás en el cielo. Sí. Tenemos Twitter, Radio Nuestra UTN, Instagram, Radio Nuestra UTN. Nos pueden escribir al WhatsApp al número 351-591-3162. Nos pueden buscar por TuneIn también, nos pueden escuchar por ahí. Sí, por ahora estamos sin red. ¿No estamos en TuneIn también o sí? En TuneIn no estamos. Ah, bueno. Bueno, sin internet. Listo, ahí paramos las redes sociales, exactamente. Escúchenos en vivo a la vieja usanza, por aire. Por la FM, por la FM. En definitiva, todos juntos, como corresponde, porque como decía el camarada don Armando Tejada Gómez, acá viene la parte intelectual que no le gusta Piazza, de este barco, nadie se salva solo. Y como dice un poquito más acá León Gieco, la versión de La Vela Puerca, somos como una familia que rueda, rueda y rueda para quitarnos las penas. Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá. Si ahora voy, ustedes me llaman, si vienen ya van a tardar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que la Virgen nos protege una vez más. Quiero saber si viajan conmigo o todos nos vemos allá. Sea alcanzar a alguien de camino o salimos juntos de un lugar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que los grandes se aburren de tanto esperar. Somos como una gran familia que rueda. estamos y cuánto falta hasta llegar. ¿Doblas acá o seguís de largo? Manejo yo si no das más. Los primeros rayos de luz dibujan a esta gran ballena que anda por la ruta. Somos como una gran familia que rueda. Rueda y rueda para sacarse las penas de un gran corazón que palpita por viajar. Partimos hoy o dormimos acá. No está tan mal en este hotel. Nos llamarán por la mañana, donde paramos a comer. Saquemos una foto para dar una señal de que estamos vivos y aún vamos por más. Cuando volvemos a salir, próxima vez más organizado, porque si no, no vuelvo a ir. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Actualidad, la precor al instante. Gracias, señor Cometo. Presenta este informe. Perfumería y colorcito. Los mejores perfumes de la Curvalación, para que vayáis bien, aproveche esta semana la oferta. Fragancia de imitación Christian Fior, el preferido de los agentes de CAP y Sei Miyuta. La fragancia traída directamente del norte, Oscar de la Gistra, y el desodorante más fuerte de la Curvalación, Chivenchi, todo está lleno. ¡Qué raro! Todo en su presentación promocional, bote de cuarto litro, 8 pesos. Dale, cautivo de Chiruse tu sueño, venía. Ricolorcito. Zapatillería, ¡qué pepe, papá! Ven y cómprate todas las zapatillas de marca o más o menos. Aprovecha la oferta. Rebot, Tiadora, Torper, Ardida y en exclusivo la nueva colección trae de Bolivia, calzado deportivo Puna. Y Puna. Siempre fui un homenaje a la radio. Siempre fui loco. ¡Aguántela con la hispana! Siempre fui lo. La bienvenida a Gustavo Pena con Manu Chao y este homenaje a la locura. En realidad estamos hablando de un barrio de Montevideo, como muchos de los barrios de la América Profunda, de la cual venimos, de la cual nacimos, de la cual partimos. Así que nos enorgullece de presentar esta cortina. Un gusto trabajar con esta nueva cortina de Manu Chao y esta versión en el hospital psiquiátrico Sanatorio Borda de Buenos Aires, donde alguna vez con los internos, con médicos y con allegados hicieron esta versión tan linda de este gran tanguito uruguayo, como le llaman algunos, Gustavo Pena, que bueno, nos va a acompañar en la noche como una nueva cortina. Así que la bienvenida para ellos. Cintia, querida, usted tenía algún problema. Sí, quiero decir la temperatura, 22 grados, sí, en este momento en Córdoba. Por favor. La máxima fue de 30, no sé si la sintieron, yo vivo en otro planeta, pero bueno. Sí, se sintió. Son las 20 y 30, sí. Y voy a contar un dato. Sí. Ya que estamos 2 de marzo, bueno, todo, iniciando todo. Iniciando todo, exactamente. Vamos a contar un dato de efemérides. Sí. ¿Sí? Hoy cumple años Jon Bon Jovi, por ejemplo. Hoy, exactamente. Así que ya que nos está escuchando, le mandamos un fuerte abrazo a Jon Bon Jovi. Está acá en el barrio Müller. ¿Cómo que no está escuchando? No escuché ninguna. Una prima que era Altamira. Bon Jovi, sí. Chris Martin de Coldplay también está fue ayer creo que fue hoy. Bien, y un dato que ya pasó pero que quería mencionarlo es que el 27 de febrero en el año 2005 Jorge Drexler ganó un Oscar por su canción Al Otro Lado del Río. Ajá. Que es la canción de la película Diarios de Motocicleta. Adivine quién le entregó el premio. ¿Quién? No, ignoro. ¿Quién? Prince. No. Prince le entregó el premio. Sí. ¿Y qué hizo Jorge Drexler cuando lo recibió? Le besó la mano al Prince. Y al number one, claro. Sí, claro, obvio. Claro. Bien. Sería como la Mona Jiménez del mundo. Bueno, y también un día como hoy fallece el arqueólogo Howard Carter, célebre por el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Tutankamón. ¿No? Un dato histórico y muy misterioso. Mi papá me hablaba de Tutankamón, viste, lo viejo antes. Te hablaban siempre. Claro, vos le preguntás a un chico hoy de 20 años, Tutankamón ya está de modé. Bueno, no es conocido Tutankamón. Bueno, ¿y qué pasa con Jorge Drexler? Ahí que lo veo, que me dijo o no, que fue... Me parece que tenía una noticia de Drexler ahí. Bueno, eso. Ah, lo que participó. Claro, en el tema. Claro, que ganó el 27 de febrero gana un Oscar por su canción en la película Diarios de Motocicleta. Bueno, ahí en nuestra fanpage, Radio Nuestra que estás en el cielo, obviamente en la red Facebook, puede ver una perlita que nos dio nuestra productora Guadalupe Zapata, en que su doble condición de productora del programa e integrante del No Te Va a Gustar Córdoba, usted sabe que anda con todo el. Consiguió una... Su versión fanática. Sí, consiguió una grabación exclusiva en la casa de Drexler, creo que en Europa, en España, donde los note va a gustar, estaban ahí, hicieron una zapada improvisando Brindis por Pierrot, el clásico tema que popularizó alguna vez Jaime Ross, y ahí lo están zapando, No Te Va a Gustar. Interesante, y para que la gente lo pueda me encantó compartir. Lo pusimos y ahí una chica dijo, ¿eso es tu casa? No te va a gustar aquel San Vicente. Claro. Bueno, y a propósito, dentro de un ratito vamos a estar colgando en nuestro espacio, en Radio Nuestra, que está en el cine, lo que ha sido este nuevo video, trabajo en audiovisual, podemos decir, completísimo, como siempre nos tiene acostumbrado Residente, el ex qué buen tema. Cantante de Calle 13. Exacto, René se llama. René, exacto. Que es una belleza, le pedimos que lo escuche, que lo vea, porque además está junto a Rubén Blades, está junto a su hijo. Bueno, dice Residente respecto a esto que una noche se sentía muy mal, estaba en México, el estadio lleno, esperándolo, y él no quería salir del hotel. Bueno, vos que sos músico, sabes de estas cosas, ya seguramente nos vas a estar contando Marcelo de sus largos viajes por el mundo, porque vos has tenido por suerte estar integrando una compañía de Broadway que pudo girar por todo el mundo. Bueno, dice, llamé a mami, dice en primera persona Residente, porque quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema, que es el que vamos a escuchar próximamente, y lo presenta a lo que él mismo denomina el tema más importante de su vida. Acompañada de este video, que como les digo ya se pueden ver, y un mensaje muy emotivo que está dirigido por él mismo en primera persona, lo acompaña su hijo, Milo, de 7 años de edad, que canta también en esta canción. Bueno, fue filmado en su pueblo natal, Trujillo Alto, donde hace un repaso de su vida hasta el presente. En el video plasma problemas como su divorcio y la muerte de su mejor amigo a manos de la policía. Su veto de 4 años en Puerto Rico, recordemos, tras insultar públicamente al que fue el gobernador Luis Fortuño. Y bueno, y la angustia y la soledad esta que produce

Bueno, usted tiene un comentario, Raúl Terán, querido. Sí, quería hacerle un comentario, bueno, con respecto al bueno, el tema que había sonado de Residente hace un momento, exactamente. Sí. Bueno, me había quedado con una parte de la frase que dice en la letra de la canción, que es, mi alegría está rota, uh-huh. haciendo, bueno, claramente referencia a este estado anímico de lo que es la depresión, y bueno, desmitificar un poco la cuestión que tenemos todos de que la persona depresiva es una persona que está triste, aislada, y no necesariamente, eso claro. es digamos, lo que en el inconsciente colectivo tenemos asociado a la depresión, pero puede ser tranquilamente una persona que está siempre arriba, exactamente, además, siempre ¿no? en un estado festivo y que uno no se lo imagina, así que estemos más atentos como sociedad, como seres humanos, a las personas que nos rodean y saber acompañar a personas que estén atravesando por este estado. Y por otro lado también, para todos los que les gusta la música, el día 27, que fue cuando se estrenó este tema, también se lanzó un tema que ya viene sonando, pero se lanzó el video de Alanis Morissette, del tema Reasons I Drink, que es en realidad las razones por las que bebo, así que está muy buen el tema, escúchenlo si tienen esa posibilidad y si les gusta este tipo de música. Así que completamos este giro existencialista en cuanto a lo musical. Bueno, ¿bien? Te recordamos que dentro de un ratito va a estar... Acá lo tenemos un músico de primera, como es don Marcelo Piazza. Vamos a estar reflotando aquel espacio de uno de los tantos que tenemos en el programa, que se llama La Música Argentina que dejamos de escuchar por radio. Y Marcelo hoy nos ha traído un querido compañero, un tipo muy querido, un artista enorme, que por ahí ustedes los jóvenes no lo tienen, pero nosotros los viejitos... No sé si me conoce, pero peronista. No. Es importante. Claro. ¿Dónde es lo que estamos hablando? De don Leonardo Fabio. Me lo recomendó. Sí. El señor este que anda siempre por acá. ¿Cómo se llama? ¿Don Amancio? Sí, lo vi ahí en la puerta. No me diga, papá. Sí, hay un tipo que no lo teníamos Amancio. Nosotros porque los fines de semana no viene. No venía, no lo conocíamos. Y hoy entro y le pregunto a Darío, ¿y ese viejo quién es? Un viejo protestón que anda por ahí por el pasillo. Y dice, don Amancio, me dice Darío. ¿No era Neri, por casualidad, a lo mejor? ¿Neri? Neri. ¿Se acuerda de Neri? Claro, gritando, vamos a volver. A Macarena y a Marcela teníamos un productor que abría las puertas y decía, vamos a volver. Entonces, nos echaban. ¿Cuánta razón tenía? Claro, no, sí, tenía razón, pero nos estaban por echar, viste, una universidad pública. No, este es un hombre don mayor, Amancio. ¿No? Sí. Parece que, no se sabe. ¿Usted mucho lo vio? Bien. ¿Usted estuvo hablando con usted? ¿O no? Me lo crucé hace un rato. Bueno, vamos a ver quién es. Parece ser lo que sé que es muy peronista. Ah, muy peronista, bueno. Le va a gustar entonces la música argentina que dejamos de escuchar por radio hoy con Marcelo Piazza. Vamos a tener a Leonardo Fabio y una particularidad, yo no sabía, me desburró antes de entrar al micrófono, que Leonardo Fabio era, estaba sostenido musicalmente por el grupo Alma y Vida, que claro, sí. Que no se llamaban Alma y Vida. Ese, claro. Pero era el grupo. Ese grupo. Sí. El famoso Gemido de un Gorrión, era uno de los Gemido de un Gorrión, Salve a Sebastián, que es el tema. Salve Sebastián. Ah, vamos a escuchar hoy. Sí. Bueno, eso va a ser en la música argentina que dejamos de escuchar por radio con Marcelo Piazza, que también vamos a compartir, vamos a recrear La Huichita. ¿Te acordás de La Huichita? Me acuerdo, sí. Aquella púa del Winco, era por la púa del Winco, donde escuchamos a ese bloque lo teníamos el año pasado, hace un montón es lo de la música argentina que dejamos de escuchar por radio. Así, y nos ha traído también Marcelo Piazza, porque de música, como el tipo es el que sabe, lo demás nosotros estamos. No, pero aparte cuando sacaron el Winco, yo sufrió. Estaba ahí. Cuando lo inventaron. Ah, ¿no? Cuando lo inventaron. Ah. Claro, antes lo inauguró. Antes le dábamos manija. Sí. Y después pusieron ese que era. El Amancio que está ahí por ahí. Con razón se estaba bien con Amancio. Es eléctrico. Claro. Con razón vi una foto el otro día en un meme de Mirta Legrand que estaba sentado usted a la mesa con Pedro Picapiedra y Pablo Mármol. ¿Sí? La Huichita, aquella púa del Winco, también hoy con Marcelo Piazza, con Aretha Franklin, loco. A ver. Grande, Dios la tenga en la gloria. Rezo una pequeña plegaria. ¿Qué tema? ¿Cómo el lindo tema, ¿no? ¿Cómo chapaba yo, discúlpeme, con ese tema? No sé si lo era la época que los boliches ponían los temas. Los lentos, cuando ponían lento, papá. Que vuelvan los lentos. No. Y yo te digo una cosa, papá. Que vuelvan los lentos. Yo te digo una cosa, si vos arreglabas con unos mangos, antes no era. ¿Con el DJ? El DJ. El DJ. Claro, no se abreviaba, ¿verdad? O eras amigo, te tiraban, te arrancaban con Samba para ti, por ejemplo, así, te apagaban la luz. Sí. Claro, si no ganaba ahí, no ganaba más. Se te cayó el documento. Samba para ti, Carlos Santana. Bueno, toda esa música nos va a estar trayendo Marcelo Piazza en La Huichita, aquella púa del Winco que los

especial para Marcelo Piazza. No quiero meter tonos tan especial que impliquen. ¿Por qué sería? ¿Por qué somos amigos de ¿Quién dice que la radio no levanta? Claro. ¿Quién dice? Está bien. No me estaría pasando, pero bueno, digamos. A nosotros jamás. En los 20 años de radio. En los 20 años de radio. Bueno, así que un saludo ahí de Leonora. Bueno, también le mandamos saludos, aunque sea realmente para Marcelo. Qué hijo de puta, si no dije eso. Bueno, Leonora, querido. Sí, es ficción, Leonora, también. Claro, es ficción, Leonora, querida. Sí, te cuento una cosa. Sí. El viejito odioso. Ah, el don. Estaba con una radiecita chiquita, lo está escuchando. Don Amancio. Está por acá, sigue por acá dando vueltas. Pero qué algo va a venir a criticar. Si le damos letra. Una ordenanza, algún señor que trabaja. No, es jubilado a la mínima. Pero qué hace aquí la UTM, ¿sabe Claudio? Bueno, saldrá a pasear, Que está sí. solo, sí. necesita claro. interactuar, hablar con los estudiantes. Claro. Bueno, ya vamos a ver. Bueno, mire que viene ahí. Excuse viene ahí? Me. Pero... Permiso, buenas tardes. Bueno. Siempre bueno. Herencia, la pesada, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Ajá. ¿Pero qué pasó, Vine el sábado por la tarde a buscarlos sí. y me topé con un guardia nuevo que Ajá. no me dejó entrar. Ajá. Le dije... Es tan heavy ahora sí. Yo soy herencia. ¿Cómo me va a dejar entrar? ¿Y lo conoce los guardias el sábado de la tarde? Tengo doble apellido. No existe Ajá. el lugar donde no me dejan nunca entrar. Nunca los dice al apellido, pero sabemos. Doble, claro, doble apellido. Sí. Justo pasa un chico de la radio, Ajá. de esos que sí. tenés trabajando acá. Yo no tengo a nadie. Sí, o sea, vos tenés sí, que tenés trabajando, sonó como Suena oscuro, de la turbio. Radio, sí. Claro. trabajando. Sí. Y le dije, escúchame, nene, sí. vengo al programa Radio Nuestra que estás en los cielos. No. Somos los como cielos. Radio Nuestra que estás... Eso, es como que somos angelitos, que estamos claro. en los cielos. Claro, pero aparte, Radio Nuestra que estás en el cielo es uno solo, herencia. Bueno, no es lo mismo. Sí, cuestión que el nene este me dice, no están mal los chicos nene. Los sábados por Ajá. la tarde, ahora están los lunes por la noche. Así es, de 20 a 23, Radio Nuestra que está ahora en el cielo. Ahora somos nocturnos. ¿Cómo se le nota que no les gusta trabajar, Pero bueno, no, bueno pero, fin de semana. ¿Cómo estamos aquí trabajando? Trabajaban los sábados, ahora se toman el fin de semana. Sí, por supuesto. Y bueno, hola, herencia, lo merecemos, estás muy pituca. No. Gracias, gracias. Hola. Yo siempre. Sí. Siempre sí, fina, supuesto, siempre. Solo sí. quería hacer notar. Una joyita. Pero bueno, bueno. Joya. Ya sí. está. Lo importante es que sí. los encontré y que sí. acá estoy, firme, con las mismas esperanzas que tuve aquel primer día que fui al programa. Ajá. Porque me encantó el nombre Radio Nuestra que estás en los cielos. Otra vez, Radio Nuestra en que estás. En el cielo. En el cielo, qué cosa, cheto lento. Tiene un prendedorcito de pro. Sí, ay, no lo había visto. Mejor equipo de los últimos. Mirá qué observador, Marcelo. Está hecho con piedras, sí. con diamantes. Qué observador. Eso parece de carico, pin. Además, ¿no? Sí, tiene sí. uno el pro. Ya le vamos a preguntar. Y qué buena vista, equipo, porque está chiquitito. El mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no? Sí. Al lado del Nunca Rosario. Nunca vi un prendedor del pro. ¿Dónde lo Al lado del Rosario. Al lado porque ustedes saben que Marca Carrillo con ese muy religiosa y espiritual. Sí, sí, sí. Dios es lo más importante en nuestra vida sí. y que haya un programa católico en una radio como esta sí. pero de quién hablas lo tomo como una ofrenda divina divina le hemos dicho católico. Mil veces le recordamos hace 3 años que viene herencia sí. que no es un programa ni católico ni religioso pero ¿qué quiere decir una radio como esta? Bueno, ¿qué así despectivamente? Media zurda, de la cámpora, no sé, hay tantas maneras de decirlo, sí. cabecitas negras, progres. Sí. Bueno, está siendo absolutamente irrespetuosa, le cuento, le recuerdo. Por lo menos usa vocabulario, por lo menos usa varios sinónimos. Es una radio universitaria con 30 años de trayectoria. Usted estuvo en diciembre del año pasado para los festejos de los 30 años. Bueno, ya está, ¿no? Igual, sí, es verdad, se puso supongo que puedo seguir sí. viniendo. Sí, sí, bueno. Y además, me gustaría aportar desde un lugar objetivo y sensato acerca de los análisis que hacen de la realidad, Ajá. ya que este programa es muy politizado, muy no, de izquierda. No, perdón, ¿por qué dice esto? ¿Cómo dice eso? No, no diga eso. No. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Que esta gente así, sí. mirá, Sí. Yo te explico. Explica. Se caracterizan por no mirar hacia el futuro. Esta gente, ¿quién seríamos nosotros? Claro, sí. Ustedes y, sí. bueno, todo lo que sale nombre antes, ¿no? Sí. Viven el día a día, no se proyectan, no tienen ambiciones. Ah, mira. Se conforman con tener para el vinito y el puchito todos los días y ya está. Mira cómo lo mira, no, piensa. Yo estoy pensando en los jueves. Así no está a punto de arrebatar. Yo que empieza la facultad y el jueves es el friteado de. El friteado. Yo también herencia estoy en ese. Él es nuevo, Marcelo. Lo conocía Piazza usted, ¿no? ¿Qué le parece? Claro, yo me llamo Piazza, pero mi tía es la Chichita Escalante Estrada. Ah, de la también. Una vieja gorila. Sí, sí. Bueno, sí, así la quiero. A ver, nos conformamos con el vinito, el puchito, según usted. Sí, en este país total le regalan todo. Escuela, hospital, colectivo, bueno. Ropa, comida, hasta la leche y los medicamentos les dan. Están acostumbrados. Ese discurso lo hemos escuchado. Sí. Claro, pero son derechos, no es nada regalado. Son derechos. Sí. Otorgados, reconocidos. Sí, yo creo que el viejito está escuchando la radio todo. Me parece que sí, escucho unos pasos. Bueno. ¿Me entienden? O sea, hay que crecer, mirar a los países desarrollados como Europa o Estados Unidos. Sí, ¿qué pasa? Tomar el ejemplo. Que son súper proteccionistas. Pero no. Una aclaración también, ¿no? Porque no son. Como nos quieren, puede ser, claro. No son como el modelo que nos quieren meter a nosotros. Y es que los cabecitas negras no ven más allá de los que se les regala. Ah, bueno. Entonces su análisis de la realidad es siempre pobre, limitado. Sí, bueno, no hay caso. No es pobre. Tarde o temprano le salen los pelos. Además, no nos dice al final por qué. Una cosa que siempre pregunto y no contesta. ¿Por qué vive en Córdoba usted y no en Buenos Aires? Ay, querido. Yo elijo vivir en Córdoba porque ustedes ya saben que esta, de todas las ciudades del interior, es la más adelantada, la más cabecita inteligente, por así decirlo. Ajá. Tenemos casi el 80% de personas que apostaron al cambio en la votación. Tira una banana, la pilan con la pata. Escúchame. Claro. Eso denota una ciudad que piensa. Sí, sí. Cuando ganó Mauri. Yo dije, Mauri, me voy a vivir a Córdoba. Mauri, sí. Ojos de cielo. Claro. Mister Reposera. Ojitos de cielo. Ojos de cielo. Lo hecho. Sí. Se lo hizo Víctor. No, precisamente. Bueno, discúlpame, la distraje. Bueno, pero ganó Mauri, yo dije, me voy a vivir a Córdoba. Ajá. Bueno, porque será el interior, pero honestidad obliga. Sí. Nosotros les envidiamos las sierras a ustedes. Las sierras. Sí, sí, sí. Este es un regalo divino. Ajá. Tener la sierra cerca y estar rodeada de gente que piensa, que apoya a Mauricio. Sí. Salvo excepciones, claro, ¿no? Sí. Hay algunos trasnochadores, peronistas, socialistas, zurdos. Y que no se puede evitar. Usted dice que la gente del PRO le gusta la sierra. Claro, a nosotros nos gusta la sierra. Y que si comen un asadito en Dumesnil. Todo. O con priteado. Porque nosotros tenemos el campo en Buenos Aires, las sierras acá. Bueno, a ver, Eren, si usted tiene intención de seguir viniendo al programa, pero me parece que esta forma de pensar así tendría que dedicarse a otra cosa. ¿Piensa seguir viniendo siempre? Obvio. Bueno, qué pesada herencia, por favor. Pero claro, querido, ustedes no se jactan de ser inclusivos, retodis y todes. Bueno. Por todos lados veo la patria es el otro. Yo no hablo con lenguaje inclusivo, pero los chicos sí, mejor me en no sé cuántas otras andeses. La arbitrariedad del signo de Ferdinand de Saussure, por ejemplo. Pero claro. Se caga en lo que creo dice, que no lo debe tener a Ferdinand. Ahora tienen la oportunidad de mostrar que lo que dicen es cierto y tomar todo lo que yo les digo para el programa. Ajá. O sea, que usted nos viene a probar que nosotros somos inclusivos por tener una voz disidente a lo que comunicamos como grupo. Por Dios, herencia, no cambia más. Ay, ¿vio? ¿Vio que algo católico es? Por Dios. Pero es una expresión, no es literal. Por favor. Sería el colmo que no sean consecuentes. Quédese un rato, solo un ratito. Bueno. Y después le invito a que se retire porque ya nos tenemos que ir a la tanda. Una corriste. Sí, igual acá hay un mensajito, Pero respetuosamente. Ex vecina de herencia. Sí. Y dice que pronto le va a mandar todas las facturas que de las despensas impaga, que dejó allá. Ay, bueno, sí, pero lo puedo hablar con mi abogado. Dígale, yo le paso el numerito de mi abogado. Sí. Bueno, ahí pues, recién estaba tomando mate con Me invitaron acá estos chicos del control, pero yo no acepté, ¿no? Sí, hay uno solo, por ahora está Darío ahí, recién abierto, bueno, técnico ahí. Yo estoy acostumbrada siempre que mucha gente trabaje. Sí. Sí. Usted pone a uno a trabajar nomás. Yo no pongo a nadie. Herencia, ¿y dejaste a los muertitos en Buenos Aires sin las cuentas pendientes? No, jamás, jamás. Bueno, nosotros transparentes. Tómese trabajo. Un mate y ya vas haciéndose. El mate es algo muy argentino, lo toman los ricos, los pobres. Hasta el Papa toma mate, Herencia. Justo, el peor ejemplo. Ah, bueno. Mejor no hablemos de ciertas personas. ¿Y tan católica que no quiere nada? Claro, además el Papa, que bueno, pobre, está enfermo, está resfriado, no sé qué. Aunque les digo, algunos dicen que me voy a quedar. Sí. Porque quiero dar mi opinión de la realidad. Ajá. Una visión justa y correcta. Bueno, así que si hace falta que les hable del Papa, les hablo. Me imagino lo que opina el Papa. Miren, muy peroni. Ya sabemos lo que opina. Ahora, me gustaría saber, por ejemplo, Pichetto. Obvio. Es el único peronista digno que tiene este país. Ajá. Ya se los dije antes. Pero ya no es, ahora no va a ser su propio partido o algo así como para formar la coalición. Sí. Pichetto. Pero él es el, de todos los peronistas, es el único. Mauri. Pro-perónico. Con su ojo clínico lo vino a descubrir. Sí. Sí. Es que está en todo, no se le escapa una. Tiene una rapidez, una agilidad. Sí. Yo te digo honestamente, no lo había visto a Pichetto. No lo vio nadie. De los que apoyamos al mejor equipo de los últimos 50 años. Sí. Bueno, mire, tenemos que ir a la tanda. Nos encontró acá la noche. No le quiero ni preguntar cómo le fue con el discurso de Alberto. ¿Qué le pareció? Más con los temas que trató, que no... Me imagino que no son de su agrado. Le veo el pañuelito celeste atado al puño. Me lo traje especialmente para hoy. Sí, ya sé que lo trae para agrietar acá. Que en el comienzo de sesiones ordinarias va a legalizar el aborto. No se puede creer. Sí. ¿Cuánta cosa más de regalo para esta gente? Herencia, es usted, como siempre, muy pesada. Desde Uruguay, el Yacuna Fútbol Club aquí presente. Estamos Radio aquí. Nuestra, que estás en el cielo. Inicio de espacio publicitario. FM UTN. Toda la música. La música está en vos. Solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si bebió y pretende conducir, no viajes con él. Luchemos por la vida. Somos los servicios de radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Somos la 94.3 FM UTN y sentimos a la música independiente como una bandera en el aire. Revisar los hechos. Pensar las razones. Decir responsablemente. El Ojo de la Patria. El programa del periodista Néstor Pérez. Martes y jueves de 16:30 a 18:30.

que han pagado un pasote de pelas por una acuarela falsa de Dalí. Que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú. Que subió la marea, que fusilan mañana Jesús de Judea. Que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Resumen, esto se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, a veces salimos al aire, a veces no, veo cómo son estas cuestiones técnicas. Vamos hasta la hora 23, el responsable de sonidos y que rote esa artística tan prolífera que tiene nuestro programa es Darío Genovese, quien comanda la nave de este lado del vidrio, quien les habla aquí, quien Zapata junto a Raúl Terán, hoy en la conducción, eventualmente hoy, producción periódica. Sí. No viene más, no voy a poder, no venir, a poder venir más a partir del próximo lunes en adelante. Cintia Bravo y Marcelo Piazza en la co-conducción, junto a la participación especial en personajes ficcionales de la actriz Macarena Jerez Guerrero. Gracias. Lo que pasa, aclaremos, ella es chilena. Yo escuché Macarena. Sí, Macarena. Macarena. Al cuerpo hay que darle alegría a Macarena. Macarena, sí. Exacto, con eso. Claro, nunca te lo dijeron. No, nunca, es como a mí, nunca me dijeron. Es un renovado. Zapata, si no la gana, le empata. Nunca me dijeron. Lo que pasa es que la tipa, la señorita, es chilena, ella. Entonces los chilenos, y bueno, y varios latinoamericanos le gusta mucho el doble apellido. Vos sos peruana. Exacto. Tenemos gente argentina, peruana, chilena. Programa sí, latinoamericano. Bueno, las redes. Ya que hablamos de Chile, no nos olvidemos, ¿no? La situación que está pasando, el país y demás. Sí. Hay que tenerlo presente siempre. Vamos a tener un ratito un bloquecito dedicado, en realidad, a la labor artística de Mon Laferte, esta querida por todos. Bueno, hemos hablado con Maca, bueno, con Raúl también. Artista que parece una cantante pop de moda, pero que es una artista completísima. Total, una mujer con todas las letras, una militante, una mina de abajo mal, como dicen los chicos, completísima artísticamente, canta bien, tiene escena, tiene compromiso, letra, social, tiene compromiso social, es que es lo importante. Bueno, cuando los artistas pueden transmitir la cultura y los pensamientos de los pueblos, ¿no? Sí, a través parece, de su arte, por supuesto, hay gente que los diferencia, ¿vio? Dicen que el arte que no es la parte social, comercial solamente, sino que hay otra tarea de fondo. Por supuesto, el establishment de esta parte del mundo, en Latinoamérica, que es el mismo desde México hasta Tierra del Fuego, está tratando de fagocitarla, ¿no? Y matándola con boludeces, como... Sí, ha tenido cientos de denuncias, ella y otros artistas más que se han manifestado a través de a favor de la protesta social en Chile, lo cual es válido. Sí. Y condenada socialmente por la moralina latinoamericana, esta fascista. Cuando hace pocos días, en la entrega de los premios Grammy, Grammy no mostró su pecho en medida de protesta, donde puso la lucha del pueblo. ¿Qué cosa que tienen tienen las personas con respecto a los pechos de la mujer? Sí, o sea, ¿cómo ofende esa imagen y lo que tratan? También. O sea, el porqué de una mujer sale en teta, como decimos comúnmente, es justamente para desexualizar esa imagen. O sea, es darle la misma importancia que tiene el torso en el hombre, es el torso en la mujer. Claro, René de Calle 13 pasó lo mismo, él también se escribía en el cuerpo, digamos, y lo comparaban, ¿no? Como que no hubo un revuelo de que él hiciera eso porque en su cuerpo. ¿Qué es lo que ofende, qué es lo que molesta? Es la teta que no está sexualizada. Entonces, totalmente, como no está sexualizada, como no está para vender, como no está para ofrecer, como no está como objeto de sumisión, en tanto la mujer como cosa, como tal, en lo que es este patriarcado, termina siendo algo que disgusta o que ofende a muchos, y espero que eso reduzca notablemente. Sí, que molesta, ¿no? Sí. Estamos atravesados por una moral judeocristiana. Exacto. Además, una doble moral, sí, porque claro, de la boca para afuera decimos una cosa, lamentablemente, pero actos... Latinoamérica tiene tres patas, que es Uruguay, Chile y Argentina, que somos como europeos en el exilio, ¿no? Exactamente, somos los europeos de los latinos. Tuvimos la desgracia de no tener negros. Sí, claro. No, coincido, sí. Y lo más indignante es que esa moral judeocristiana le indigna más un par de tetas que lo que el mensaje que se quiere transmitir, porque ella, exacto, en su mensaje están diciendo están matando al pueblo, están, sí, matando gente de mano de la policía, claro, en pleno siglo XXI. O sea, vos, donde no hay derechos, donde no se respeta absolutamente nada de los derechos que hemos conquistado hasta con el día la de hoy. Autoridad que implica venir de abajo. Pero no. Porque ella viene de abajo, como dijo en el escenario de Viña del Mar el otro día, yo sé lo que es cagarme de hambre, ¿eh? Se lo dijo en la cara a Piñera y a todo esto, ¿no? Que mantienen, sí, este establishment, sí, del país con más diferencia social y con más brecha entre los ricos y pobres. Es el país latinoamericano, perdón, quiero agregar este dato, con más ricos. De lo que es América, sí, sí. Es algo inconcebible. Pero esta moral, la desigualdad. Esta moral, como decía recién Macarena, en Europa, en la gran Europa, que es un mundo de animales salvajes. Somos salvajes, somos mucho peor que nosotros. Sí, mucho peor. Mucho. Y el gran país del norte es mucho peor ahora. Aún por su pensamiento calvinista, que, sí, es el, ¿no?, pensamiento judeocristiano, sí, aumentado y calificado. Es decir, a mí cuando me preguntan dentro de Latinoamérica qué es lo potable, los países que tienen negros, los países que han estado cerca de la cultura más vieja del mundo, que es África, los países que están cerca de la fuente. Sí. Sí, tenemos África como dos temas que les molestan, ¿no? El terrorismo y un par de tetas, ¿no? Son como, claro, las cosas principales que le molestan a esta sociedad. Bueno, repetimos nuestra línea de teléfono, querida Cintia Bravo, así porque acá hay un montón de gente que nos dice, digan las líneas. Ahora usted se preguntará, ¿cómo nos dicen digan las líneas? Bueno, acá lo tengo aquí en el Facebook, en el Instagram. Porque hay otras formas de comunicarse, además del teléfono, de WhatsApp. Lucio dice, decía el teléfono pescado, yo me hago cargo de vosotros. Claro. Bien, nuestras líneas de comunicación, sí, volvemos a repetir, son 351-7588-208. Nos pueden mandar mensajitos por WhatsApp. Bueno, y vamos a compartir algunos de los mensajes que han llegado. Sí. Jorge de Barrio Jardín dice, éxitos por la nueva etapa, lo sigo desde el año pasado. Mariana de Barrio Observatorio, chicos, saludos y buen 2020 para todos. Sí, chiques. El inclusivo del chique, por sí. Supuesto, sí. Y Georgina de Güemes. Suena chicle. Hola, perucas. Sí. Me gusta. ¿Peruca? Sí. No, pero que se, bueno, cree que es la gente es confianzuda. Sí. Me gusta el nuevo día y horario, a triunfar. Y eso que no vino Don Amancio. Pues sé que tiene una cara de peronista ese viejo. viejo protestón peronista, de los de antes. Sí. Sí. ¿No? Campere Cuero. Son, claro, los 70 años. Claro. Campere Cuero, que hablaba eso, Macri. Eso que no le venga a hablar de la Cámpora, eso, sino, ¿no? O, son cosas muy modernas. Son de, sí, la JP de antes, la vieja. La otrora gloriosa JP. ¿Eh? Así que, bueno. Pero hay algo interesante, me parece, que trae este viejo, ¿eh? A ver, ¿usted dice? Pues sí, he estado hablando con él. Yo estuve ahí. Bueno, ¿algún otro mensajito, Cintia? Bien, nos escriben desde Güemes y nos desean buenos augurios por nuestro primer programa y en nuestro nuevo horario. Bueno, muchas gracias, horario. Güemes. Tenemos muchos oyentes en Güemes. En Güemes, sí. A Herencia le mandan saludos. A ver, ¿a Herencia? Sí, un tal Mauricio. Dice que salió... ¿Y Macri? ¿Está escuchando? No, no sé. Dicen que salió muy bien. Yo tengo mis fanáticos. Perdón, no sabía que tiene su fan. No está, pero nos van a acompañar. Sí. Y la fanática número uno, Victoria, está escuchando, una hermosura. ¿No? Sí, Victoria siempre. Bueno, aprovechamos para recordar que no estamos saliendo por internet a la mucha gente que vamos a saludar porque le vamos a mandar después el programa. En Brasil, en Brasilia, en Porto Alegre, en Río de Janeiro, en Nova Friburgo, en Belo Horizonte. En Alemania, en Berlín, dijiste, bueno, en Irlanda, ¿dónde? Belfast. Irlanda. En DF, en Distrito Federal, tenemos varios. En Distrito Federal, en Madrid, sí, querido amigo Javier, sí, y en Miami, dos chicas de España, sí, amigas. O sea, y desde en Roma. En San Marino, en internacional. Ay, no, o sea, acá en Pueyrredón no los escuché, pero Pueyrredón. Menos pero acá. Pero salí de la Argentina. Menos acá, los escuchan en todo el mundo. Claro, bueno. ¿Le parece que compartamos con la voz, nada más ni nada menos que de Daniel Díaz de Radio Quintero, un viejo espacio que reflotamos en este homenaje a la radio, en esta revista de actualidad, y de paso, no tan de paso, un homenaje a la radio con la voz de Daniel Quinteros presentando la música argentina que dejamos de escuchar por radio, responsabilidad este año y el agrado y la suerte de tener un tipo como Marcelo Piazza presentando el espacio. La música argentina que dejamos de escuchar por radio. Amante niña, mi compañera, quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera y recorrer tus caminos, tu vientre fino, tu piel de seda y el paisaje de tu pelo sobre mi almohada y tu boca fresca. Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría, molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida, el hijo de tus entrañas, tiene tus ojos de primavera y tu risa de campanas, mi amante niña, mi compañera. Si alguna vez te hago daño, te hiero en algo, mi compañera. Compréndeme como a un niño que tiene celos, mi compañera. Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría. Molino en que gira mi ser. Mi amor y mi vida, a veces cuando despierto a velar tu sueño de niña buena, te robo en silencio un beso, mi amante niña, mi compañera, y pienso si no es pecado ser tan dichoso y me da vergüenza, y entonces lloro en silencio. Por los que sufren, mi compañera, razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría, molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida. Qué voz la de Leonardo Fabio, qué lindo escuchar hermoso. En la radio esta música que se dejó de escuchar y que usted la rescata. Como decimos en el ámbito del cine, bueno, yo hice casi toda mi carrera en Buenos Aires, cuando hablaban de un cineasta le decían el viejo. El viejo a Leonardo. A Leonardo, y siempre se lo llamó cariñosamente y como sí, el viejo, ¿no? Sí, sí. Gran tipo, ¿no? Gran persona, sí. Muy querido en el ámbito. Muy, muy, muy querido porque un tipo... Yo le puedo contar un... Sí, anécdota. Por supuesto. Un cineasta que, bueno, ahora es director de cine, ahora estamos viejos nosotros, pero en ese tiempo, cuando él filmaba, éramos unos pibes. Ajá. Me estoy refiriendo a Tilio Pedrín. Ajá. Y el film era Nazareno Cruz y el Lobo. Ajá, un clásico. Mm-hmm, clásico. Te puedes imaginar, él estaba jugando en primera. Claro. Y Atilio era... asistonto de cuarta. El que lleva los cables. Asistonto. Sí. Término muy usado por ustedes. Claro, sí. Un día cae el viejo y pasó al lado y le dice, Leonardo tiene fiebre, Atilio tiene fiebre. Primero la sorpresa es que le conociera el nombre. Claro. Claro, imagínate que te dice. Llamó urgente y dice, no, claro. No, maestro, dice, yo está todo bien, me quiero. No, te vas al hospital. Lo llevo al hospital. Uh-huh. Claro, ya que se acordara el nombre, sí, ya Atilio era me lo cuenta a veces. Un honor. Un honor. Y A la noche, dice, estaba en el hospital, pues lo dejaron ahí hasta que se le bajara la fiebre. Y dice, en un momento se abre la puerta y aparece el viejo. Fue a verlo. Y se me sentó en el borde de la cama y se puso a charlar conmigo. Wow. Claro, yo... Y el otro que es muy parecido a eso es cuando filman Aniceto, el ballet. Ajá. La bailarina repitió 5 o 6 veces una... ¿Una película? Aniceto, claro, sí. la última. Ajá. No el romance de la... Perfecto. El romance de la Aniceto y la Francisca, sino... Que es el más conocido, claro, quizás. El Aniceto se llama, que es un ballet. Ajá. Una apuesta de un ballet. Ajá. Para mí la mejor película que se ha hecho últimamente. Ajá. Y la bailarina le dice, Leonardo, te estoy arruinando la película, porque yo no soy actriz, dice. Entonces ha repetido 20 veces una toma. Sí. Entonces paró el rodaje, la sentó en la falda y les dijo, chicos, dice, ¿ustedes saben qué están haciendo por mí? No, dije, no. Ustedes están cumpliendo un sueño mío. ¿Cómo me voy a enojar? Claro. Ajá. Y le regaló un caramelo. A los actores. A la bailarina. Esa lo cuenta, claro. Y se largó a llorar a todo el mundo. Pero no son hechos aislados. Leonardo era así. Era eso. Sí. Su película se cobraba mucho más que el 100% de SICA, que el sindicato, porque se trabajaba menos de las horas correctas. Porque en fin, un cuidado extraordinario con la gente, ¿no? Un peronista de conciencia social. Claro. Bueno, no por nada. Claro. Todo el mundo sabe que era peronista, ¿no? Es decir, no es una. Él se llama, su nombre es Jorge Faur, Jorge Olivera, Jorge de... Oye el nombre. Ajá. Yuri Olivera. Yuri, que tiene una sobrina que es cantante. Exactamente. Hija del hermano, sobrina, claro, directa de Fabio. Claro, hija del hermano. El romance, claro, de la Aniceto y la Francisca es un libro, sí, de Yuri, que se llama El Cenizo. Que es el hermano. Que es el hermano. Bien. Que hizo hace poco un piano docente. Hoy día estoy fatal yo, ¿no? Sí. Que hizo una película que se llama El Piano Mudo con Miguel Ángel Estrella. Ajá, bueno. En Tucumán, Luis. El gran Miguel Ángel Estrella. Negro también, claro. Sí, una maravilla. Otro gran compañero. Bueno, la banda de Leonardo, sí, cuando él se dedica de pleno al cine, toma otro nombre, la banda de músicos de la compañía. Sí. Y es lo que vamos a escuchar ahora, un tema que se llama Salven a Sebastián. Bien, Salven a Sebastián, digamos, el Alma y Vida clásico. Alma y Vida. Claro, que usaban ese nombre cuando no estaban con Leonardo, eso es lo que me claro, dijiste. Claro, cuando Leonardo se va, sí, se dedica, sí, al cine, claro, ellos arman esta banda y le ponen Alma y Vida. Fueron famosos, fueron, sí, muy, sí, conocidos, sí, sí, y sonaban en la radio en aquellos queridos años 60, sí, sí, 70. Hasta el día de hoy es una banda con un sonido propio extraordinario, ¿no? Lo recordamos, Alma y Vida, en la música argentina que dejamos de escuchar por radio. Yo de frío.

Los aplausos son para el vivo Unplugged de Julieta Venegas en el MTV Unplugged, con invitados varios, entre otros esta querida y gran cantante brasileña Marisa Monte, dedicado a Pablo y Angie de aquí del centro de la ciudad de Córdoba, dos conocedores a fondo de la música del gran país del sur. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Cansado de esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve en la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Nos pueden venir a rescatar hasta la hora 23. Estamos en la querida emisora de la radio de la UTN Córdoba, de la Facultad Regional Córdoba, aquí en el corazón 94.3, aquí en el corazón de la ciudad universitaria. Digo, por si quieren golpear la puerta con... No, yo me asusté, digo, el primer día que tenemos aire y no se acuerda la emisora en la que estamos. Y lo que pasa es que uno ha andado por tantas emisoras, digo. Es verdad, hemos rodado tanto. ¿Trajeron abrigo o algún...? ¿Qué, hay cambio de tiempo? 18 grados. Ah, está fresco. 18 grados. Ah, porque el pronóstico decía que iba a haber, digamos, una semana... Tranqui. El 30 y pico, iba a estar caluroso. Es, al corpiño calao, como dicen en el barrio. A la noche refresca. ¿Cómo sería un corpiño calao? ¿Con huequitos? Con huequitos. Yo entiendo eso, no sé si... Y que no es frío así. Con eso. Porque si yo tengo, está frío tengo, para el corpiño calao. Yo no, tengo un dicho, pero no se puede. Es muy guaso. Estamos en la radio. Bueno, faltan 17 minutos para que puedas decirlo. Sí, porque... Ah, el horario de protección. Claro. Aún en el horario de mayores groseros. Sí. Bueno, pero entonces, ¿cuándo lo decís? Gracias, Claudio. Gracias, Claudio, también. Che, ¿cómo nos escuchan ahí en la zona de Barrio Güemes? Gracias, Claudio. Gracias, Zulma. Lo mejor. Por los saludos, por los deseos. Dice, ¿qué quiere decir? Siempre escucho que dicen Pugliese, Pugliese, Pugliese. No, bueno, es una cábala. Claro, una cábala. Por el radial. Por el maestro Osvaldo Pugliese, que era tan buena onda que decían que traía suerte. Suerte. No como Mirta, sino suerte. No, por decir, suerte. Sí, no, suerte. Comparar a Pugliese con Mirta, claro, es para tocarse todos. es para tocarse todos los izquierdos. Vos sabés que va a volver un bloque, le cuento, en cualquier momento, que se llama Tócate el Izquierdo. Puede ser arriba o abajo o la izquierda. Claro, ¿qué dirían los Mufa? Así que Darío, veremos cómo no bajemos por el ascensor después. Entonces podemos tomar, tenemos varios Mufa en el ámbito, ¿no? De Córdoba y Nacional. Ay, y vamos a ponerlo, tocándonos lo que se responde. Sí, de eso es el y el que escucha, no sé si estoy de acuerdo con eso. Digo, si vos no vas a venir, ¿qué problema tenés? No, ya sé, pero vamos a morir nosotros. Los voy a escuchar porque es feo. No estás de acuerdo. Sí, estoy. La estigmatización. La estigmatización, exacto. De un Mufa y no. Sí, pero los Mufa. Sí, pero por ejemplo, voy a entrar al teatro. Entrar de amarillo. Y tirarle un pañuelo amarillo. Claro, tirarle con amarillo. Bueno, hay actrices que entran y hacen justamente para desafiar toda esta mitología que hay. Y utilizar el amarillo. El nombre del gran dramaturgo, el padre de la dramaturgia, que dicen que cuando murió de amarillo. Murió porque estaba de amarillo. Vestido de amarillo. Entonces, de ahí. Es una casualidad. No, pero dicen que de ahí viene. Desde que se apoderaron del color con los globitos. Sí. No, ahora amarillo. Nosotros teníamos una compañera Brenda que hacía los personajes ficcionales antes que Macarena, que decía, ¿cómo odio cambiemos? Dice, porque se apoderaron del color que más me gusta, que el amarillo. La verdad que sí. Yo no uso más amarillo, decía Brenda. Claro, para evitar ser catalogado. Está lindo para combinar la próxima el amarillo. Se lo voy a traer porque no. Ajá. El amarillo. Me acuerdo que es real está la anécdota, pero no me acuerdo del dramaturgo. Sí. Es el señor alemán. Es el señor alemán que me acomoda las cosas. Claro. En casa vive un señor alemán que me cambia. Claro, don Alzheimer. Y me lo cambia a Demócrito por Séneca. Claro. Entonces, yo salgo y hablo cada hueva. Bueno, yo lo tengo que traer escrito. Usted diga presocrático. Pero este dramaturgo cuando murió, lo vistieron de amarillo. Y entonces dice que de ahí viene. No, pero. Mire, alguna vez vamos a hablar de esto. En realidad, y a propósito, recién había un llamado, recién que vi, no recuerdo el nombre, ya lo voy a buscar, que decía, che, no va a haber invitados este año, tuvimos muchos invitados. Ah, es cierto, es ciclo parte fundamental. ¿Qué va a pasar? Sí, por supuesto, va a haber invitados, y la mayoría era gente de radio, porque pretendemos hacer un homenaje a la radio en estos 35 años, de los cuales hemos sido de alguna forma protagonistas, directos o indirectos. Exacto. Y estamos escribiendo algunas páginas que serán o un ebook o un material gráfico posteriormente, con personalidades de la radio, productores, conductores, distintos popes de la radio. No tanto, porque los popes no nos escuchan y no nos quieren. Sí, es verdad. Le voy a dar el listado de nombres, los que hemos invitado y que no. ¿Por qué esa necesidad de querer dar nombres? Por supuesto, porque no voy a dar nombres. No, porque todos los invitamos. Y nos han stalkeado, han escuchado el programa y como dicen que somos medios peronistas, no vienen. Ah, no, entonces, ¿por qué no? Yo me ofendería porque no somos medios, somos peronistas y medios. No, bueno, hay dos o tres famosos que dice ese programa no. Bueno, está bien. Todavía no lo hemos hecho, ya algún día nos han dicho que no tantas veces, quizás. Sí, una vez más la vida. Bueno, digo, sí va a haber invitados, y no sé por qué estaba diciendo también. Bueno, me contagió el Alzheimer. Era por esto del oyente que preguntaba si están acostumbrados a tener una entrevista por programa y si va a haber, figuras que vengan a visitarnos y a compartir. Bueno, y justamente nos escriba Agustina. Y dice que sí estamos muy politizados. Ajá, que sí. Exactamente, que está de acuerdo con Herencia cuando nos dice que estamos muy politizados. Que muy politizados. Bueno, este programa es si para gente radio, que está politizada. Si quiere radio no politizada, tiene el 99% del resto de las radios. La 100.5. Así. Mire qué bien. Bueno, tocando la puerta. Está dando nombres también. Pase, maestro. ¿Hay alguien? Pase. Señor? Don. Cuidado, bueno, se nos va, cuidado. ¿No? Hablando, se nos va a morir. Sí. Aquí. Wow, qué voz. Usted, saquen todo lo que haya de amarillo. Lo vi ahí hablando recién con don Marcelo Piazza, lo veo que han simpatizado. ¿Qué hace usted acá, don Amancio? Estaba escuchando. El famoso Amancio. ¿Este es el famoso Amancio? Diga que se fue Herencia, ¿no? Sí, sí. Escucha, sí. Menos mal que se fue. No la conoció. Sí, tengo mi radio. Tiene una radio. Tengo radio, escucho. Bueno, pero ¿era celular así nuevo o de las radios? O las radios. Una radio, pibe. Que entiende por radio. Está bien. No, porque ahora los chicos, las radios. Escuchan acá en el celular. Que la prende, la sintonía y se escucha. Sí. Hay dos cosas que no me gustan. Ah, el dial, claro. La visita, dice. ¿Cómo sería la prende? Se la pone así como el pin. De Herencia. Herencia tenía un pin del pro. No, yo tengo una radio. Bueno, la radio siempre fue la radio. ¿A batería o bolsillo izquierdo? ¿Pilas o batería? He pedido mala onda. Pila y batería. Ajá. Y las universidades siempre son las mismas. Universidades. Está bien. Está mal. Está bien, Amancio. Coronavirus, ¿cómo andamos? ¿Qué fuma, don Amancio? Esta universidad no es la Universidad Tecnológica. ¿Cómo no es? Esta es la Universidad Obrera. El Gorilaje le puso Tecnológica. Bueno, esa es otra. Bueno, está bien, una discusión. No, está bien lo que dice, una discusión válida. Entonces, como es como en mi casa, yo paso y sí. Dígame, ¿y usted no se va a conseguir un trabajito decente o algo que ande con esta? ¿Cómo decente? No, que decente, no me hable de trabajo decente, que ya no estoy teniendo ni indecentes. Porque, pibe, ustedes piensan que van a vivir esto. Vivir, claro. Ganar yo plata, sí. Que te dé la plata para pagar la luz, claro, el teléfono. Bueno, pero dale alegría, da vida. Sí. Primero lo hacemos por una satisfacción personal. Somos unos utópicos. Macarena, ¿no? Y el alquiler lo paga con alegría. Sí. Al cuerpo hay que darle alegría a Macarena. Macarena es una Claro. ¿No escuchó la cancioncita esa de Al cuerpo hay que darle alegría a Macarena? Bueno, pero la actriz en gananguita. Es actriz, ella gana una platita. Bueno, yo estoy grande, no sé, viste. Sí. En mi época, que sí, te decía siempre, buscate un laburo, querido. Seguro, buscate un laburo digno. Buscate un laburo decente, o sea, andar riendo radio. Claro. ¿Pero qué sería un laburo decente? ¿Está jubilado usted? Estoy jubilado con la mínima. Aclaración. Me hace acordar a mi mamá cuando le decía que iba a estudiar comunicación. Me dice, pero no vas a vivir de eso. Decime de qué vas a comer. Claro. Es como el músico, ¿vio? Que le dice, Sí, hay cosas de las que tenemos que hablar que acá no están claras. Ajá. Propongan temas. Es escuchando. ¿Nos conocía usted? Estábamos el sábado de la tarde nosotros. Sí, lo escuchamos. Ah, también lo escuchamos. No, pero no vi. Tocaban algunos temas más pavos que lo de ahora, pero bueno. Pero lo escuchamos. Sábado y domingo no lo veíamos nunca, no lo habíamos visto. Yo vivo al bar del. Al lado del bar de la Pocha, ahí abajo. Ah, ¿qué es el bar de la UTN? No, el bar de la Pocha, el que está en la costada. Aquí. Ah, es verdad que no ubicamos mucho no, la zona porque zona. Y ahí escucho la radio. Sí. Y esta universidad, la Universidad Obrera, como la escuchaba. ¿Pero la va radio, a escuchar ¿no? la radio al bar? Claro. Ay, me gusta eso. Todo, ese todo bar me gusta porque ¿no? me dan experiencia. ¡Espiridina! ¿Qué es lo que sería la experiencia? Discúlpeme, yo soy grande, pero no tan. Pero claro. Que viviste en un termo. ¿Qué edad tiene usted? Sí, disculpen, ¿puedo preguntar la edad? No, quiero que salís inteligencia. No. Bueno, está bien, pero debe andar. Sí, jubilado. Suficiente. Bien. Quiere más datos, no. Soy peronista también. Peronista, me parece. Peronista, peronista, O'Higgins. Peronista. De Perón y Evita. ¿Qué quiere decir O'Higgins? ¿Qué diferencia hace? No, porque por ahí me dice, yo soy kirchnerista, los kirchneristas son el Sky Priority, la primera clase, se sentaron adelante. Ah, son peronistas. Claro, no, yo soy peronista. Hi-Fi. Claro. Peronista de los de antes. Claro, mira vos. Y la vieja escuela. Claro. Puedo contestar cualquier cosa. Pero... A mí me gustan los peronistas de antes porque mi viejo, que extraño mucho, era un peronista de los de antes. Ah, sí, loco. Después le pongo a tu viejo. De los que saben la droga. Sí, del otro pibe este. ¿El padre de Quique? Sí, y al otro pibe este del Marcelo Piazza. Sí, también lo conoce a Luis. Que también es raro, ese chico se dedicó a la música, así nunca un pico ni una pala, ¿no? Pelo largo. Sí, nunca un pico ni una pala, sí. Al gringo lo conocí. Al padre de Piazza, don Piazza. Claro. Era médico. El padre Piazza. Sí, tuvimos canal en el 55. Todos juntos. Ah, claro. Mi papá también, claro. Oscuro. Yo voy a hablar de su papá ya. Bien. Sí, yo escucho la radio. Está bien, saco está bien. La data. Sí, está bien. Bueno, pero el programa le gusta, lo escucha, si está. Sí. Está bien. ¿Qué le parece la selección? Claro, como dice, bueno, chicos, está. No tengo nada que hacer. Un 4, como en la FACU, ¿viste? No. Mezcla un 4. Si podían pasar un tema de la tropilla de Huachipampa, por ejemplo. La tropilla de Huachipampa. Ya le vamos a decir a Marcelo Piazza, que él nos trae música también. Para. Hay un bloque que se llama Me tienen harto los nocheros, el bloque. Pero el Marcelo Piazza dice. Yo lo no, conocí. No. Algo de Fabio estuvimos. Sí, claro. Fabio, no le gustó el compañero. Sí, era peronista, compañero. Claro, lindo lo que pero te yo conociendo al padre, ese chico es un pelotudo. Sí, porque comparado con el padre es muy pelotudo. Sí. Y bueno, le gusta. Cuidado, sí. No probó con un barbijo. Es que fue un particular. Este tiene una moto, el hijo de don Piazza. Anda en moto, así parece claro, un rockero de los de antes. Y si le dije, es un pelotudo. Yo lo conocí al padre. Lo conocí al padre y a la madre. Claro. Pero no está bueno que hable así de nuestro compañero. Claro. Él como que quiso hablar bien de usted. Porque él, claro. Él le dijo. Un chico no convencional, dígale así. Como... Él lo invitó al micrófono. Tampoco está chico, Tampoco está chico. Bueno. Es una forma de decir. Mi mamá decía cuando iba a jugar a las cartas. Claro. Me voy con las chicas. Bueno, ¿qué le parece a la chica Macarena? La incorporación. Cintia, la incorporación. Están buenas, ¿no? ¿Por qué la mira así de pie a cabeza? No, mira de pie a cabeza. Sí, son lindas. Me pasó, bueno, pero le estoy preguntando cómo sale. Me pasé de amarillo a verde acá. Claro. Están lindas. No es para que la mire de pie a cabeza. Claro. Son lindas. ¿Qué pasa? La que no me cierra nada. Esa otra tarada que trae la gorila, ella que. La herencia. Y media gorila. Lo que pasa es que ella es muy católica. Con un solo ojo. Es media católica y vio que el programa suena a un rezo, a Padre Nuestro, es Radio Nuestra que está en el cielo. Y ella alguna vez, escuchando el programa, se llegó porque creía que era un programa católico, religioso. Y suena medio chupasirio, No, somos chupasirio, no. Bueno, pero tenga cuidado. No, es un homenaje a la radio, entonces para nosotros era. Porque veo que dicen que alguno en la radio. ¿Va a morir para usted la radio alguna vez? No, usted es un viejo escuchador. No, ¿cómo va a morir la radio? ¿Qué hago con la autónoma platina? No, pero veo que ahora los chicos escuchan podcast, en el celu. Nadie tiene radio como usted. ¿Usted tiene una autónoma? Una autónoma platina. Qué linda la autónoma. Claro. Si yo lo escucho por la tono, ¿qué, claro, qué carajo están haciendo ustedes? Creo que yo tenía una tono cuando era chico, ¿no? Y claro. Demasiado. Una tono. Este, no sé de qué hablan. Era una, sí, claro, sí, una, pero chino básico. Era una radio que vos abrías una tapita así, tenía el mapa mundi. No es una radio, es una radio. Bueno, es una radio. Y tenía los usos horarios, entonces vos para saber qué hora era en otros países para escuchar radio, era una, una mirada, era como un televisor, boludo, claro, nosotros que no teníamos tele. Si quieren, le traigo la mía. ¿Eh? Si quieren, le traigo la mía. Bueno, para conocerla. El lunes traigo la mía. Macarena quedó ahí con. ¿Qué con... tamaño tiene? Sí. Yo que me enteré que tenía radio así en el teléfono. 30 centímetros. A Macarena, claro, se... bueno. Macarena le iba a escucharlo por radio. ¿De qué radio? Me dijo. Y le digo, ahí en ese aparatito tenés radio. No, no puede ser. ¿Viste cómo son los gente joven? No saben que existe la radio. La radio siempre existe. Colgamos, radio, decimos nosotros. Claro, claro. Colgamos. Claro. ¿Cómo? Nos colgamos, decimos. Sí, que nos colgamos un poco. Es una colga. Claro, esta, una colga. Es una colga. Claro. Es la gente de teatro, general, es así, no, es que yo, la gente de, claro, teatro no es que así nos muy colgamos de algo, claro, un árbol. Uy, dependiendo de la circunstancia donde nos encontremos. La gente de teatro es así. Nosotros los colgamos, claro. En mi época los colgados eran los que tenían el chavo grande, la luz. Ah, no, también hay acá. También. Zona Sierra Chica. Vaya a mi barrio y de Zona Sierra Chica dicen que es bastante. Sí, sí, allá donde vivía Macarena. Bueno, este. Bueno, yo lo dejo decir. Bueno, bueno. Alguna vuelta. Don Amancio. Amancio. Qué nombre de antes, ¿no? Uh-huh. Discúlpeme, yo sé que no le gusta hablar de la edad, que me dice que soy cana, qué sé yo, pero nombre de persona grande. ¿No? Yo conozco. Si no me hubiesen puesto María José. No, bueno. Este. Me hubiese teñido el pelo. Bueno, no sé. ¿Qué pasa? No sea, no sea homofóbico, estamos en otro. No soy tiempo homofóbico. Ah, no es homofóbico. No. No. No, si sí, un viejo, bueno, peronista con los de antes, claro, sí, no, no, a favor del matrimonio, sí, igualitario, sí, entonces, sí, totalmente, ¿no? El respeto, claro, la diversidad, claro. No me gustan las mariconas, que eso no tiene nada, no, que ver con, es la sexualidad, otra cosa, es otra cosa, no tiene nada que ver con la sexualidad. Bueno, don Amancio, un gusto. Usted que digo, se viene acá a veces a la radio, lo veo que anda por los pasillos. Sí, sí. Ahora que, es, que estamos los lunes, ¿lo vamos a encontrar más seguido? Va a venir. Está jubilado, hija. Ah, puede venir. Ando al pedo todo el día. Algo va a estar esperando acá. Bueno, los lunes venga, sea a hablar, encontrar alguna historia, bueno, qué sé yo, no sé. Sí, le voy a traer, pasan disco de pasta acá. Y le preguntemos a Darío, no, no, no hay, no hay ningún día acá de Darío. Darío preocupa. Yo tengo un amigo que el técnico lo puede pasar casi. Ah, no, casi no es más tampoco. Pendrive, ¿no tiene pendrive usted? Mira, acá le muestro, tengo uno. Y ya ni el pendrive se usa, ¿ves todo? Le presto este pendrive rojo. Exacto. Llévelo y páselo acá, a la pasta acá, a este aparatito. Se lo da a Darío y traiga alguna música. Sí, que no es mucho lo que le estás pidiendo a Don Amancio. Bueno, sí, bueno, que sea Jordi, que iba a ser. Yo tengo, no sé, tengo un 2020. Un tema. Si pudo con los trámites ahí de AFIP, ¿no? Yo tengo un tema. Sobrevivir. Un tema en un disquito así. Eso se rompe. Sí, sí, claro. Que tenía el RCA Víctor de la Ñaquito. Ah, ya viene un bloque que se llama La Huichita, que ya puede del Huico. Me voy y le escucho por radio. Bueno, gracias, don Amancio, lo esperamos todos los lunes. Adiós, don Amancio. Gracias, chicos. Para vos, espera. Se necesita. Para volver a casa, se necesita. Remar bien fuerte. Tener algo de suerte se necesita. Pedirle a Dios todos los días. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Inicio de espacio publicitario. Somos los servicios de radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Somos la 94.3 FM UTN y sentimos a la música independiente como una bandera en el aire. Querido nieto o nieta, naciste en septiembre como un brote de vida que mitiga el invierno. Han pasado muchas primaveras, sin embargo, la más deseada aún no ha llegado. Con tu hermano te estamos buscando. Si crees que esta carta puede estar dirigida a vos y naciste entre 1975 y 1982, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Nuestros teléfonos son 0351-421-4408 y los correos electrónicos son abuelascba@yahoo.com.ar y abuelascordoba@gmail.com. Hasta encontrarnos, tu abuela Irma. Todos los domingos de 11 a 13, la UTN se hace tango. De Academia, una producción de la Academia Nacional del Tango, filial Córdoba. De Academia, domingos de 11 a 13, por la 94.3 FM UTN. La frecuencia que escuchan los que saben. Estamos en tu aire desde Ciudad Universitaria por la frecuencia modulada 94.3. La radio de la UTN Córdoba. Fin de espacio publicitario. Es la hora 22, un minuto. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Un homenaje a la radio. Minutos han pasado ya de la hora 22. Usted sintoniza 94.3 en la banda de frecuencia modulada, la emisora de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, hasta las 23. Esto tiene nombre y apellido, ojalre, se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Bueno, qué cortinita lo hemos clavado, ¿no? Bueno, vamos con algo de información. Vamos, usted dice, ¿no? Y hay gente que dice eso. Bueno, hay alguna información del ámbito del espectáculo, queridos. Sí, vamos a comentar un poco de la agenda. Sí, cuénteme algo. De las cosas que hay para hacer durante la semana. Ajá. Sí. A ver. Así que arrancamos con la segunda edición del Women in Data Science. Ajá. El próximo 5 de marzo en diversos ámbitos de la Facultad Regional Córdoba de la UTN se realizará la segunda edición del Women in Data Science. Este evento contará con la participación de la fundadora de la conferencia WIT de la Universidad de Stanford, Margot Gerritsen. La jornada estará destinada a compartir las experiencias y conocimientos de mujeres especialistas en el campo de la ciencia de datos, con el objeto de divulgar sus diversas aplicaciones en distintas disciplinas e industrias e inspirar a todas aquellas personas interesadas en la temática. Organizan la Secretaría de Extensión Universitaria y MED Córdoba, Mujeres en Tecnología Córdoba. Cupos limitados, los informes e inscripciones en www.frc.utn.edu.ar. Bien, para ir al teatro, la familia Finisterre, funciones los sábados a las 21 en Quinto Deva, pasaje Pérez 10 Abasto. Entrada general 300 pesos, jubilados y estudiantes 250. Reservas a la página de Facebook La Familia Finisterre o WhatsApp al 351-511-9854. En este mes de marzo, el Recodo del Sol, ese hermoso espacio ahí de Quebrada Honda en Unquillo, está cumpliendo 20 años. Y bueno, hay una serie de actividades diarias que usted la puede buscar en su web: de música, teatro, feria, coro, plástica, charlas, distintas actividades. En ese marco, mañana martes 3, 18, se nos va el año, ¿eh? Martes 3 de marzo, chao, ¿eh? Pasa marzo y pan dulce. Facundo Cámpora, nuestro querido amigo, bueno, un hombre allegado a la casa, sí. Un querido músico que recientemente ha llegado Cámpora, de Colombia. Sí, Facundo, sí. Cámpora. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Facundo Cámpora cuenta sus experiencias en Colombia con canciones y próximamente va a estar aquí Facundo contándonos de una próxima actuación. Bien, por otro lado tenemos el circo de Pailos, Fernando el Flaco Pailos, Chichilo Viale, el Mago Willy y el circo Piscuy presentan su nuevo show de jueves a sábado a las 22 en el Teatro Coral, 9 de julio 100 en Galería Coral, Villa Carlos Paz, entrada de 670 a 900 pesos. Y de lunes a viernes el Flaco Pailos vuelve a la televisión, a la pantalla de Canal 10 con el bar de Pailos a partir esta semana, si no me equivoco. Creo que empezaba hoy, si no me equivoco. Sí. Stop Motion, una obra que va a tener funciones los viernes de marzo a las 21:30 en Espacio Cirulaxia, pasaje Agustín Pérez 12, entrada general 250, estudiantes y jubilados 200 pesos. Perfectos Desconocidos, últimas funciones, miércoles 4 de marzo a domingo 8 a las 22:30 en Teatro Melos, esto es en Alberdi 50, Carlos Paz, entrada entre 700 a 1000 pesos por autoentrada, menores no pagan entradas y van en la falda de un adulto. Si ocupan butaca, deberán abonar entrada. El año pasado tuvimos el adelanto exclusivo, sí, del disco de Facundo Cámpora, a quien nos referíamos recién. Desnudas Coplas. ¿Se acuerda que lo presentó aquí en nuestro programa? Bueno, lo va a presentar recién este viernes 6 de marzo en la Casa de la Cultura, ahí en Figueroa Alcorta, al 400. En la ciudad de Villa Allende. Vamos a contar mentiras. Los sábados de marzo a las 21:30 en Espacio Máscara. Humberto Primo 877, entre Avellaneda y Urquiza. Reservas al 425-6678. Dejar mensaje, entradas 300 pesos, estudiantes jubilados 250. Esas son influencias de Macarena que le paga a usted para que la más clara. Por supuesto. Le da plata por debajo de la mesa. Yo recién me incorporo por el... Sí. Subió el viejito, ¿no? Subió el viejito. Ay, te lo cruzaste. Don Amancio. Don Amancio, hola. No sé si le ha caído muy bien a usted, porque usted lo quiere, pero él es medio mala onda. Me dijo que ¿conmigo? Sí, porque empezó a decir que lo conoce a su papá, que lo conocía a su qué papá. Lindo, qué lindo. Y a mi viejo también, y que, bueno, no, es un viejo de aquella época, ¿vio? Y bueno. Y me dijo que usted no era tan, ¿cómo podría explicarle? Tan lúcido, tan pico y pala, era claro, que le hacía falta un poco un pico y pala, porque no le gusta que ande, usted que anda con la moto, vio, y muy juvenil, claro. Pero al espalda virgen, en realidad no tiene un palito a todos. Sí, claro. Sí, a todos los peor. Es peor, el viejo, claro. pero usted no le cae muy bien. Su papá le caía mejor, por decirlo de alguna forma. Claro. Claro. A mí me hubiese gustado estar con él, que se acuerda de mi viejo. Información. Claro. Bueno, pero está bien. No sé si Darío podemos escuchar ya la columna de actualidad de Federico Magni, ¿sí? Que está referida en esta oportunidad, por supuesto, a lo que ha sido la noticia de esta semana, en realidad de las últimas horas, en realidad el fin de semana, la inauguración del periodo ordinario. De sesiones ordinarias, exactamente, de la Asamblea Legislativa. Sí. Y bueno, lo que nos va a acercar nuestro compañero Fede, justamente un resumen de lo sucedido y lo que involucra también las propuestas del gobierno para este 2020. En otra jornada más sumamente importante para la democracia de nuestro país, ayer por la mañana el presidente Alberto Fernández estuvo presente en el Congreso de la Nación, donde dio su discurso de apertura de las sesiones ordinarias 2020, donde dejó algunas definiciones más que importantes relacionadas con, obviamente con la situación en la que se encontró el país una vez que ellos llegaron al gobierno, las principales medidas y obviamente el plan de trabajo en este año 2020. Algunas de las líneas, de las citas más importantes que han dejado en la jornada de ayer: hemos encontrado una situación extremadamente delicada, recibimos un país dañado en su tejido social y productivo, en una clara referencia a los 4 años de crisis macrista, ¿no? La lucha contra el hambre es nuestra prioridad, porque comer no puede ser el privilegio, fue uno de los también momentos donde hizo una referencia y donde demostró también que el plan Argentina contra el hambre es una prioridad para el gobierno. Algunos nos piden más ajuste lleva a más recesión, a menos oportunidades, a más pobreza, más desigualdad y más exclusión, haciendo una referencia a un contraste sumamente importante con los primeros días del gobierno de Macri y con la mentalidad y el objetivo del gobierno de Alberto Fernández. Somos un gobierno de científicos, no de CEOs, directamente dirigido al gabinete de Mauricio Macri, ¿no? Venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la justicia y el nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza. Bueno, haciendo referencia a la AFI, al Poder Judicial, entre otros tantos. Vamos a compartir la voz de Alberto Fernández en algunos puntos más que importantes. La primera etapa, el preámbulo de nuestro nuevo contrato de ciudadanía social, consistió y aún consiste en detener la caída de argentinos en la pobreza, tranquilizar la economía, recuperar el trabajo y recomponer los ingresos de quienes menos tienen. Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos las cargas de la deuda. Debemos saber lo que pasó, quiénes permitieron que ello suceda y quiénes se beneficiaron con esas prácticas. Nunca más a un endeudamiento insostenible. Nunca más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas de la noche a la mañana y de espaldas al pueblo. Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso. Que el campo crezca es uno de nuestros objetivos. El campo debe ser un protagonista importante. Los hemos convocado para que con su esfuerzo colaboren en la lucha contra el hambre. Deben hacer el esfuerzo aquellos que producen y exportan porque tienen mejores condiciones en la Argentina de hoy. Así como lo hacemos con los derechos ciudadanos, hemos recuperado la centralidad de los derechos humanos en la gestión de gobierno. Con nuestra llegada, hemos encontrado un panorama de desidia y abandono en ese tema. La defensa de los derechos humanos no es la columna vertebral de un gobierno, sino la columna vertebral de la República Argentina en su conjunto. Sin memoria, verdad y justicia, la Argentina no puede ponerse realmente de pie. Vamos a recobrar el rol activo del Estado en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Queremos asegurar con celeridad el papel que históricamente le correspondió al Estado en cuanto responsable de las políticas públicas que garantizan el proceso de memoria, verdad y justicia. Junto con las organizaciones y las comunidades, desarrollaremos estrategias que terminen con la mirada estigmatizante, la acción persecutaria y los discursos del odio. Dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Simultáneamente, desde el Poder Ejecutivo Nacional, lanzaremos un contundente programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado. Es también llegar a las mujeres de nuestro país en situación de vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan de la presencia del Estado, durante el embarazo, nacimiento, puerperio y primeros años de crianza. Junto a la ley que buscará legalizar el aborto, enviaremos al Congreso Nacional un proyecto de ley que instaure el Plan de los 1000 días para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida. Algunos momentos de lo que fue el discurso de ayer Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias 2020. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Amárrame. ahógame, amárrame. A ver, arriba con culeta. Cúrame y enfermame de poco, poco, poco. Cúrame, transformame en un loco, poco, poco. Amárrame. Ay, quiero ver tu perversión. ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repíteme mi nombre. La cantante chilena y activa opositora al gobierno, Mon Laferte, ofreció este lunes un polémico show en la segunda jornada del Festival de Viña del Mar, decían la mayoría de portales y titulares de estas crónicas hegemónicas, ante un público que acompañó su actuación con gritos contra la policía y cánticos contra el presidente Sebastián Piñera. Durante la presentación, que se anticipaba polémica en medio de la crisis social de este país, que recordamos ya supera los 4 meses, miles de fanáticos que asistieron a la famosa Quinta Vergara, escenario que alberga el festival desde hace ya más de 60 años, lanzaron gritos desde las gradas como "Renuncia Piñera" y "Pacos", la conocida denominación a los policías, Pacos Asesinos, y un sinnúmero de insultos a las autoridades. Aunque sin alusiones directas al presidente Piñera, Laferte repudió la advertencia de la policía chilena a fines de noviembre de que llevaría ante la justicia tras declaraciones en las que acusaba a carabineros de haber provocado los incendios tan mencionados en el metro de Santiago cuando se produjo, recuerden, aquel estallido social el 18 de octubre. Decía textualmente: "Me enteré por las redes sociales del comunicado por el que carabineros me citaban a declarar a la fiscalía por haber cometido un delito. He estado con mucho miedo. Puede ser un delito dar una opinión", dijo sobre el escenario Mon Laferte, quien ha criticado duramente el accionar de Piñera en torno a esta crisis social. No está sola, le gritaba el público que vibró con la cantante, quien además subió al escenario con un cartel que decía resistir en la calle. También hizo cantar al público, el que no salta es un Paco, mientras ella, con su histrionismo, su gracia y su hermosura escénica, podríamos definirla así, también cantaba y saltaba con la gente y el grupo de los manifestantes contra la policía. Bueno, recordemos que es el escenario de la Quinta Vergara, ¿no? Público difícil, de Viña del Mar, conocido. El monstruo. Hay que ser guapo pasando, para hacer esto y sumar ¿no? la adhesión, porque es un público bastante particular. Bueno, vos como chilena lo sabés, ¿no? Saben que un escenario... Han sacado artistas de arriba. Sí, claro, lo han bajado. Sí. Yuya creo que entre una de esas. Sí. Bueno, recordemos que en noviembre la alfombra roja de los premios Grammy Latino posó con un mensaje escrito, como mencionabas recién, con letras negras sobre sus pechos descubiertos: en Chile torturan, violan y matan. Y bueno, Mon Laforte fue víctima de, como decís vos, de la doble moral, sí, de la doble vara que tenemos, y de esta cosa tan terrible que existe, ¿no? Por más que todo por lo chupasirio, diría Marcelo Piazza, o por la condición moral cristiana. Bueno, lo que hemos vivido aquel Chile, sí, nos damos cuenta que, como en la Argentina, como en toda Latinoamérica, la bestia sigue viva. Claro. Sigue viva y alimentada. Es decir, yo veo lo que pasa en Chile ahora, en el querido Chile de todos nuestros artistas, sí, que tanto llegaron a Argentina. Violeta Parra, etc. Claro. Y me recuerda a Milton Friedman. Milton Friedman, sí, el padre, sí, sí, del neoliberalismo. Sí. Y Chile fue una probeta de ensayo. De claro, bueno. Dolorosa. Y hablemos de Bolivia, ¿no? También. No, bueno, claro. La revolucionada Latinoamérica. Bueno, Mon Laferte, una rebelde con causa que está lejos de ser una cantante pop de moda, pasajera y barata. Yo diría una rocker, sino rock and roll. Me encanta esa definición. Sí, sí, ya trascendido, digamos, ¿no? En la música. Una mujer, sí, luchadora, una gran artista que el crispado establishment de esta parte del mundo no puede digerir. No!

que nos conectaba con nuestros queridos vinilos y el placer de las carátulas. La Huichita, aquella música que nos enseñó a soñar y a pensar. This is the big noise from London Town, your man Roscoe. My little sensation maker, Aretha Franklin, to sing for you right now. From 68. Prepare you. Dicen las crónicas que comenzó su carrera musical de muy niña cantando gospel en la iglesia bautista, en una iglesia bautista, concretamente New Bethel de Detroit. Estamos hablando de esta querida, la voz, ¿no? Aretha Franklin, aquella estadounidense reina del sol que hoy nos trae en este bloque La Huichita, con ruido a pasta, con ruido a púa. A púa. Sí, también le decían Lady Soul. Aretha Lewis. Qué lindo tema. Y esto es, ¿cómo se llamaba esto? Reza una pequeña plegaria. Reza una pequeña plegaria. Qué hermosura. Esa, qué hermosura. Es de Memphis, de Tennessee. Sí. Este, increíble la coincidencia que hay con el otro intérprete, ajá, que es el gran Ray Charles. Sí. Ray Charles Robinson. Que en un ratito lo escuchamos. Claro, que es de Georgia también. Cosa de negro. De Georgia. Ah. Cosa negro. Y cosa de negro. Sí, cosa negro. Sí. No peronista, pero casi. Pero casi. Si vivieran acá serían peronistas. Sí, sin dudarlo. Sí. Sí, Ray Charles sería peronista. Claro, claro. ¿Se lo imaginan? Este también. ¿Se lo imaginan el pro Aretha Franklin? No. Hablando con Carrió. No. Bueno, ya no está, se nos fue. ¿Se nos fue? No, lo vamos a tener aquí. Bueno, una hermosura, lo que nos había, como decía recién vos, fuera de micrófono, quien no bailaba este lento ya se no enganchaba con el lento. No enganchaba más. Vámonos. Nos sacamos el pulovercito del hombro, así tipo capuzoto, ¿viste? Claro. Y bueno, cuando no enganchaban lo lento, el destino final era la pizzería. La pizzería. Yo iba a decir otra cosa. Ahora hay Kinder. No. Usted mal pensado siempre. Amigo mío de siempre. Siempre me ha sido mal pensado este chico. Whisky, sí. No, en ese ahora, tiempo terminamos en la San Luis. La San Luis. Ahora se dice con el Tinder, ¿viste? Que si claro, no, claro, cuando no. Ah, sí, pelá el Tinder. Claro. A la salida. ¿Saber cómo lo que es el Tinder a las jueves, viernes, sábado a las 3, 4 de la mañana? Sí. Allá arriba. Mira vos. Colapsa la app. Cuando te decían fiero, te puso la mano en el pecho. Claro. Y claro, cuando fue exacto, metía la manita en el pecho y sí, bueno. Claro, cuando avanzaba un poquito de más. Mi caso era Tixalú, Villa Agura, ahí en el Cerro de la Rosa, pero vos no, antes te movías en otro boliche. Lo tuyo era la Villa. ¿Qué pala que sos, Cintia? Sí. No puede decir, no existe más esos lugares. Era, no, era un bolichazo, en la calle 10 ahí. En que los telos tenían cortinitas. Los telos, claro. Wow. Yo iba a un telo tan pobre que había títeres. Sí. Bueno, no, además qué incómodo estar sentado. Y sin espejo. Claro, los espejos, todo ponía la radio y te pasaban No, León de Francia. ¿Usted cómo se llamaba? La, el radio, radio teatro de. Sí, claro, Jaime Kloner. Jaime Kloner. Claro, claro. Es duro arrancar con Jaime Kloner. Con Jaime Kloner. Sí, es bueno. Tremendo. Hoy en la música de la Huichita, música del recuerdo, músico con la púa. ¿Por qué la Huichita? Pregunta acá un señor desprevenido. No, siempre lo aclaramos. La Huichita era aquella púa del Winco, de la cápsula, que nos conectaba con los vinilos y el placer de las carátulas y toda esta cultura que se está volviendo, debe ser por algo. Sí, sí, sin duda. ¿Eh? Claro, nosotros curtíamos. Claro, curtíamos hay esto. Un valor en los propios objetos. Yo claro, no vos creo... como diseñadora gráfica valorás la carátula, claro. Sí, el objeto en sí te genera la experiencia, más allá de Spotify, sí, y más, claro. Más allá de YouTube, claro. Y todo eso, todo lo digital. El placer de comprar los el objetos, disc. Sí, es como los libros. Exactamente. Exactamente, y justamente les traje un libro. Sí. Nos vamos a poner temáticos. Sí. Y les traje un libro súper, súper, súper clásico. Sí. Las Mil y Unas Noches. Bueno, ahí viene el bloque del libro que trae Cintia. Completamos el espacio La Huichita con Ray Charles, que también trajiste. Sí, yo quería agregar una cosa. Esto sí. No es solamente una evocación. Es cierto lo que dice Cintia. Aparte se escucha mejor. Sí, el sonido sin análogo. Eso lo dice. El sonido análogo es mejor, más completo que digital. Claro, por y sin anuncios, ¿no? Claro. No, por otra cuestión es que es el sonido análogo siempre va a ser superior al digital porque el digital tiene un formato de compresión, se le sale. Claro, más claro. Es que tiene que ver con la accesibilidad también. Sí. Como los libros. Y lo análogo es más caro. Y no hay como salir de la galería del perro Mosna con el disco. O una biblioteca con las valijas y valijas, como viajaba claro. San Martín con todos sus libros. Claro, claro, claro. No tenía pendrive San Martín para cruzarlo antes. Para mí, si viviera hoy San Martín, cruzo con su Kindle. Claro. Yo iba a comprar libros, ¿sabes dónde? Bueno, yo vivía en Buenos Aires. A la calle Florida, la calle Corriente. Están las bateas. Claro. Entonces voy como las ratas. Empezás a hurgar, a hurgar, a hurgar. Ray Charles es el otro tema que ha traído para cerrar La Huichita y ya viene el anticipo de los libros de Cintia. In my life and time, I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes, I spent my life in stages. 10,000 people watching me. But we're alone now. I'm singing my song for you. I know your image of me is what I hope to be. But God, can't you see it in me? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? Taught me precious secrets. Hide the truth but hold it nothing. You came out in front and I was hiding. So if my words don't come together, listen to the melody. Cause my love's in that hiding. I love you by my knife. Yes, you're a friend of mine. When my life is over, remember when we were together in summer. We were alone. I'm singing this song to you. Las crónicas dicen que nació en Beverly Hills, en California. Bueno, que fue cantante, saxofonista y pianista. Estamos hablando del gran Ray Charles que nos trajo Marcelo Piazza hoy a la Wichita. Disculpame, murió en Beverly Hills. ¿Murió? Murió. Murió, nació en Georgia. Ah, nació en Georgia, por eso decía sí. Negro de Georgia. Claro, cosa negra. Claro, ciego, negro y... Pobre. Pobre, y vos decías víctima de la ceguera... Quizás por una cuestión social y de pobreza. Una vez le preguntaron al célebre B.B. King. Sí. Dice, bueno, no hace falta ser negro, pobre y haber nacido en Mississippi para tocar blues. Ah, claro. Caramba, dice, pero usted fue negro, es negro, fue pobre y nació en Mississippi. Ah, sí. Una coincidencia. Qué grande. Otro Ray grande. Charles, uno de los grandes, hoy en la Wichita, aquella púa del Winco. Keep on singing my song. Singing my song. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Libros para oír. Libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Uno de los bloques más queridos, más solicitados también, tiene que ver con esto de algunas recomendaciones de libro papel o en otro formato ebook y todas estas posibilidades que brinda la tecnología. Aparte de hoy, lo trae Cintia. Bravo. Disculpa, ¿me puedo contestar un mensaje que me mandan así rápido? Bueno, a todos, contesta, ¿no? Sí, a ver. Miriam Francisco, sí. le puse una mango yo entre nosotros, pero ah, bueno, por eso. No, la querida Miriam nos me manda un mensaje y dice que hermoso el programa. Ajá, bueno, está escuchando la 100.5. Nos viene escuchando desde sí. Radio Tinku. No, claro, no, yo sé quién es Miriam, la oyente. Le mandamos un beso a Miriam. Bueno, un beso, Miriam. Bien, para ponernos bien temáticos, les traje el libro Las Mil y Unas Noches. Bien, y este libro, no sé si lo han leído, pero es un clásico de clásicos que data del año del siglo VIII, el original. Clásico, ¿no? Si los es hay. Un súper clásico. Sí. Y es una compilación de muchas historias. y trata de que hay una mujer que es Sherezade, que para escapar de la muerte, que dicho en palabras actuales, un femicidio a manos del sultán Shariar, le contaba un cuento fantástico cada noche para entretenerlo. Pero Sherezade, astuta, interrumpía el relato antes del amanecer, prometiendo el final para la noche siguiente. Y así lo patea durante... Así es. Y así lo patea durante justamente mil y unas noches. Sí. Los cuentos de las mil y unas noches es un súper clásico de la literatura universal que ha perdurado durante siglos y, como ya dijimos, que data del siglo IX, pero el personaje de Sherezade fue agregado en el siglo XIV para darle un marco narrativo, porque justamente es Sherezade la que cuenta los cuentos o las historias. Vamos a encontrar cuentos súper famosos como Alí Babá y los 40 ladrones, Sinbad el marino y el más mejor y menos peor, Aladino, que justamente el año pasado hicieron una película donde Will Smith personificó al genio. Sí. ¿No? Fue una película más como musical también. Sí, sí, más Disney. Exactamente. Bien, y hay una confusión que se ha dado con, por ejemplo, la novela de Las Mil y Unas Noches. Sí. ¿Sí? Ah, la novela turca. Exactamente. Sí. Ah. De hecho, mucha gente compraba el libro pensando que era la novela y pero no bueno. Se daba con que era este clásico de toda la vida. Bueno, y les traje un fragmento para leer. Ajá, bueno. Bien, que es cómo empieza... porque los voy a dejar picando. Sí. ¿Cómo empieza este libro? Cuéntase, pero Alá es más sabio, más prudente, más poderoso y más benéfico. Que en lo que transcurrió en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad, hubo un rey entre los reyes de Sasán, en las islas de la India y de la China. Era dueño de ejércitos y señor de auxiliares, de servidores y de un séquito numeroso. Tenía dos hijos y ambos eran heroicos jinetes, pero el mayor valía más aún que el menor. El mayor reinó en los países, gobernó con justicia entre los hombres y por eso le querían los habitantes del país y del reino. Llamábase el rey Shariar. Las mil y una noches, un clásico, ¿no? De todos los tiempos. Así es. Por Cintia Bravo en Libros para Ver, Libros para Oír. ¿Un insert? Diga. Uno de los libros que tenía Jorge Luis Borges. No, en su mesa de luz. No me diga. Sí. Mire, si será que... Es un libro censurado también. Hay cuentos que no aparecen. Hay cuentos que no aparecen. Hay cuentos que sí. Están... Bueno, con más razón. Y Rimsky-Korsakov escribió un poema sinfónico que se llama Sherezade. Después lo podemos escuchar. ¿Sí? Pero qué lindo eso. Bueno, qué buen aporte. Las mil y una noches hoy en Libros para Ver, Libros para Oír. Es cierto que a veces me voy del pantano. Que mordo muy fuerte, se me va la mano. Me meto en ciudades sabiendo muy bien que no son mi lugar. Vengo de la vuelta de un país lejano. La gente se asusta, no soy inhumano. Y con el idioma todavía no me manejo muy bien. Horrible. Este no es tu lugar. No perteneces a nadie. Pueblo no me quiere nada. Estas son las cosas que me la rebajan. Yo que me acercaba con buena intención. Y ya ves qué pasó. No me acuerdo el viento. Necesito un rato de soledad. Cuando quiero ruido. Ay, silencio me va a matar no tener un espacio para mí. pesar de sus capacidades espaciales. Quizás es mi piel de colores brillantes, genera rechazo y la mala intención de la gente hacia mí. Así somos las personas. Con almas que no se ven. Radio Nuestra, que estás en el cielo. El estadio me aburre, la radio me aburre, el camping me aburre, el zapping me aburre, la religión me aburre, el cotillón me aburre, el bingo me aburre, el domingo me aburre, el fair play me aburre, el DJ me aburre, la oficina me aburre, la rutina me aburre, el shopping me aburre, el doping me aburre. Un homenaje a la radio. Noche de fantasmas, qué lindo que son las noches fantasmas. Si eran tardes lindas de fantasmas, no quiero pensar las noches. Estamos en la recta final, le queda algún saludito por ahí. Ya nos estamos despidiendo. El agradecimiento a la mucha, a la cantidad de gente que nos ha llamado, que no hemos podido pasar mensaje porque somos los desordenados, porque se nos mezclan. Alberto desde San Vicente, que sí, le gusta mucho la selección musical. Ah, bueno. Bien, por acá. Siempre destaca la música. Por suerte. Por suerte. Daniela de General Paz dice, salgo de trabajar a las 9 y los voy a escuchar siempre que pueda. Sí, bueno. Y Gonzalo de Alta Córdoba, felicidades por el regreso y las nuevas incorporaciones. Hay un montón de saludos. Muy buenas noches. Ah, bueno. ¿Qué es eso? ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto, buenas noches, pero ¿por qué tanta euforia, tanto énfasis? Tanto énfasis, sí. Claro. Yo soy María Pereira. María Pereira. De algún lado me suena. ¿Son ustedes sordos? No, no, lo que vamos a quedar sordos. Saluda como piñón fijo y además largo, así parece los festivales que son María. Yo que dice, buenas noches, patria. Chicos. Claro. Una cosa así. Muy de festival. Sí. Bueno, ¿quién lo trae por acá? No sé, ¿por qué habla así? ¿Quién pasa? ¿Qué le pasó? Y escuchando, estaba por acá cerca. Ajá. Luz y entró. Y les vine a dar un consejo. Bien. Nunca van a tener anunciantes si están hablando y poniendo música de cantantes que andan mostrando los senos. Por la teta de Mon Laferte. No, los senos nasales, debe decir. Claro, no sé qué decirlo. Claro, usted, no sé, no. Bueno, pero no todo es así en la vida. Este es otro tipo de radio, es una radio de una universidad pública, tiene una apuesta cultural. Exacto, un no estamos por lo económico, claro, sino claro, por no otra perspectiva. Somos artistas. Claro, somos artistas. Queremos artistear. Queremos artistear. María Pereira, bueno, María Pereira, muchas gracias por el consejo, no sé qué decir. ¿Qué hace María Pereira? No entiendo nada cuando hablan así en difícil. Esa es otra cosa del programa que no me gusta alejaron. A mi entender, alejan a los oyentes comunes y por lo tanto a los anunciantes. Claro, pero usted qué quiere, viene a darnos marketing o algo así. ¿Qué es un oyente común, María Pereira? Claro. Usted dice eso que dicen, se lobaron todo, así con Z, que viven en Villa Libertador y que literalmente están tapados en bosta y votaron a Macri, y eso sería un oyente. Tarde o temprano le sale el comunista. No, no somos comunistas, María. Bueno, pero la zurdo. La seguimos otro día. Schiaretti sería el... Bueno, me dice ahí Darío Genovese, nuestro operador por internet, que le ha traído usted un casetito con música. Así es. Le traje dos primicias. Sí. A ver, bueno, a lo mejor con la primicia repunta, veamos, sí. Por favor, señor operador, vamos con el primero. Y volvió el sabor. Cumbia. ¿Qué es esto, María Pereira? Por favor, qué choreo es esto. Ya le dije, se trata de una primicia. Es la flamante cumbia del coronavirus. Ah, me está jodiendo. Con esto repuntamos, con esto, claro. No, señora. No, señor. Es música popular. Bailó de cumbia, pero todo bien con la música pero popular, pero es una basura. Tiene pauta oficial, claro. No, no. Bueno, póngale. ¿Sabes qué me hace acordar los choreos esto? Porque el día de la madre, por ejemplo, los nocheros en un tema que dice mamá, han hecho una cumbia de coronavirus, no se puede creer. Esta chica tiene pauta oficial. Sí, no, bueno, qué sé yo, no sé. María Pereira. ¿Cómo no, señor. Sí. Esto es oportuno. Ajá. No oportunismo. Suena más oportunismo que oportuno. Bueno, pero bueno. Nos dijo que trajo dos temas. Esta basura, discúlpeme, no, es un choreo atroz, un asalto a mano armada. Sí, da cosa ponerse a bailar en este tema. ¿Cómo que dijo que se llama la cumbia del coronavirus? Cumbia del coronavirus. No, el coronavirus. No se puede creer. Quédese tranquilo, que esto le va a gustar. Ah, un segundo tema. No te va a gustar la banda uruguaya, dice usted. Claro. No sé de qué me habla. Y la banda no te va a gustar. Les traje un tema musical de la banda Germana Te Curé. Paraguayo. No, paraguayo, claro. Guaraní. Guaraní, te curé. A ver, présteme el casete. No, esto que señor. Está sonando, ¿eh? A ver, Darío, a ver. María Pereira no entiende nada. Se dice no. The Cure, quiere decir The Cure. The Cure es una banda británica de los años 70. Bueno, muchas gracias, María Pereira. Como sea. Como sea, no, lo veo. Gracias, María Pereira. No se puede decir cualquier cosa. Claro, claro. Gracias por acompañarnos. La cita. Gracias. Chao, María Pereira. Ya sabes. Sí, ¿qué? Si quieren atraer anunciantes, mejoren la música y los comentarios. Lo vamos a tener en cuenta. Muchas gracias, María Pereira. El gusto de que nos haya acompañado en esta vuelta a la noche de este espacio, estas ganas en forma de programa de radio. Gracias por los muchos mensajes, por la compañía. Gracias a la incorporación de Macarena Jerez en los personajes ficcionales, a Raúl Terán y a Julia Calvo en la producción. Gracias aquí a los compañeros de la mesa, Marcelo Piazza y Cintia Bravo, la producción en redes de Guadalupe Zapata, y el agradecimiento especial a Darío Genovese, quien nos banca esta nave que vamos a comandar, que vamos a compartir los lunes a la noche, desde las 20. Ah, 20 a 23. Y ya son las 23. Sí. Entonces puede ¡qué creer. Puntuales! Bueno, me queda pegada. Muchas gracias, chicos. Que tengan buena semana. Nos vemos la semana buenas que viene. Noches. Buenas noches a todos. Radio Nuestra que estás en el cielo. Ahora, los lunes de 20 a 23 horas en su tercera temporada y en formato de revista de actualidad, Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. Por la 94.3 FM UTN.